La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenos días, ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo ML en su emisión del 3 de agosto de 2016. Recuerden que este es un esfuerzo de los medios libres. Y bueno, pues el día de hoy también tenemos la fortuna de estar participando en esta primera transmisión de la Radio Muchilau desde Brasil, a quienes les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y bueno, pues mucha suerte en lo que viene en las siguientes transmisiones de la cobertura de los Juegos Olímpicos desde la visión de los medios libres allá en Brasil. Y bueno, pues vamos a comenzar presentando un poco de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y tenemos que en la columna mañanera tenemos la detención de los compañeros de la Ocupache, quienes fueron golpeados por Auxilio UNAM. Y bueno, pues ahí estaremos platicando un poco acerca de lo acontecido. En nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos que en Europa la defensora del pueblo europeo abre una investigación a Bruselas por el trato a los refugiados. Esto es de los compañeros de Causa en la Red. En Chile, artistas chilenos exigen la libertad del fotógrafo Felipe Durán, y también tenemos algo sobre pues este juicio que se llevó a cabo el día de ayer en contra del compañero. También en Palestina, el documental interactivo Obliterated Families, Gaza entre la vida y la muerte, esto es de Vía Palestina Libre. En Argentina, ante la muerte de Raimundo Ongaro, hoy he vuelto a la gráfica, esto es de los compas de Resumen Latinoamericano. Y bueno, ya pasando a las noticias nacionales, por supuesto, antes saludándolo, bueno, buenos días y buenas tardes a quien nos escucha en sus diferentes horarios, en las diferentes radios que nos retransmiten. Por supuesto, un saludo a todos los radioescuchas que pues ponen atentos su oído a este trabajo de los medios libres. Y bueno, ya desde el ombligo del monstruo, en nuestras noticias nacionales, Oaxaca, a 10 años de la marcha de las cacerolas, recuerda la lucha de las mujeres en Oaxaca. Este gran ejemplo que dieron estas mujeres oaxaqueñas en el 2006, donde pues salieron, se aglutinaron a poder trabajar juntas, a manifestarse. En Veracruz realizan homenaje memorial para Nadia y Rubén, asesinados hace un año en la colonia Narvarte. lo vamos a escuchar más adelante. Desde San Luis Potosí, comunidades de la Huasteca se manifiestan en contra del fracking, gracias a los compañeros de Radio Zapote que suben esta información. Y también en Puebla, cápsula radiofónica, Teosepan, 4 décadas de trabajo y resistencia. Vamos a escuchar una cápsula radiofónica gracias a los compas de Vía La Cooperacha, donde nos informarán qué es esta cooperativa tan grande, tan importante que se tiene en el estado de Puebla, que es esta cooperativa Teosepan. En Chiapas, el arte de la organización para hacer posible el arte de la solidaridad. Vía Comán y Lel, que es, bueno, pues una nota sobre el comparte allá en el estado de Chiapas. En la columna antiespecista, ¿cuántos animales al año dejan de morir gracias a cada persona que se alimenta sin carne? Esto y a gracias a los compañeros de Igualdad de Animal.org, ahí que nos van a traer esta nota para que la podamos conocer. Y ya para casi finalizar está la columna caminera, que en el, nos quedamos en el estado de Chiapas, presentación de materiales del colectivo Cimarrón del Reclusorio Preventivo Norte que fueron presentados en el Festival Comparte, esto gracias a Vía Noticias de Abajo ML. Y ya después más escucharemos nuestros eventos, cotorreos y más. Y bueno, seguimos con las felicitaciones a nuestros compañeros de Brasil que ya están en su primera emisión y que bueno, eso nos da muchísimo gusto y orgullo poder participar con nuestros compas de Medios Libres. Nos vamos a música. Tu corazón escúchalo. Noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Ya estamos de regreso aquí en su espacio de Noticias de Abajo. Y bueno, como primera columna tenemos o queremos hablar sobre la detención de nuestros compañeros de la Ocupache, quienes fueron golpeados por Auxilio UNAM. Y bueno, pues a temprana hora del día domingo, del pasado domingo 31 de julio, pues nos llaman los compañeros del auditorio, pues informándonos que Auxilio UNAM estaba golpeando y deteniendo a 6 de nuestros compañeros, 5 compañeros hombres, una compañera mujer, Andy, y entre los 5 hombres, bueno, pues venía un compañero de origen chileno, Ay, se me olvidó su nombre ahorita. Pierre. Y nuestro compañero, bueno, pues también fue golpeado. Pues todo inicia básicamente porque, bueno, pues los compas andaban en las inmediaciones de la alberca olímpica, donde, bueno, pues estaban intentando acordar con Vigilancia UNAM la entrada, digamos, de manera pacífica, como que siempre hay una resonancia entre lo pacífico y lo violento, y a veces pareciera ser que todo lo que pasa tiene que ser de manera violenta. No, los compañeros querían ir a la alberca, intentaban ver la entrada cuando llega Auxilio UNAM. Primero llegan dos patrullas de Auxilio UNAM y pues los empiezan a azuzar y a amedrentar, diciendo que pues se fueran de ahí, pues los compas ya se iban a retirar, cuando principalmente un tipo llamado Cepillo, bueno, conocido por el Cepillo, que es un tipo que es encargado de los fines de semana de la seguridad del base 1, que bueno, se distingue por ser un tipo muy violento. Pues empezó a agredir a los compañeros y diciéndoles, llamando a los demás de seguridad de Auxilio UNAM, que los golpearan, los empezaron a golpear fuertemente. Después llegan otras 3 patrullas, son ya 5 patrullas que se encuentran ahí, aproximadamente unos 30-40 personas del personal de Auxilio UNAM, que empiezan a golpear a nuestros compañeros. Y este llamado tal Cepillo, que pues como les decíamos, ya se ha distinguido por ser violento, es el que retira los puestos que se encuentran cerca de base 1, evidentemente no de manera tranquila. Por ejemplo, a los compañeros que venden tacos ahí en CU, bueno, para quien nos escucha, por ejemplo, los compas de Brasil, el auditorio Ocupache se encuentra al lado de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en CU. Y bueno, pues hay una zona donde hay venta de comida, pues es una universidad muy grande, así que requiere que haya alimentación para una población inmensa de estudiantes. Y bueno, pues algunos venden tacos, ellos les han quitado por la fuerza los alimentos a los vendedores, se ponen a comer enfrente de los vendedores sus alimentos que les han quitado, bueno, por supuesto de manera de burla, y muchas veces los vendedores van a pedir de alguna manera auxilio, ayuda con los compañeros del auditorio Che Guevara, y el auditorio, bueno, pues los compas solidarios han salido y han ayudado a recuperar su mercancía de los compas, pues, vendedores. Y esto, pues, ha tenido en varias ocasiones enfrentamientos verbales con estos tipos. Y bueno, pues este llamado cepillo ha tenido, nosotros creemos que es una especie, lo que pasó el día domingo fue una especie de venganza con lo que pues los compas han pues ayudado a otros vendedores o en otras ocasiones a que les regresen sus mercancías. Y bueno, con toda esta hazaña, este llamado cepillo es el principal que le brinca encima de los cuerpos de nuestros compas. Uno de nuestros compas, bueno, pues tuvo una herida craneoencefálica no grave. Otro compañero casi le rompen una costilla. Primero se decía que le habían roto una costilla, pero al final el último médico que lo revisa les dice que no, que la tiene muy lesionada, pero que no tiene la rodilla, la costilla rota, y también les zafan la mandíbula. Las fotografías son evidentes, cómo es que los compas quedan, los ojos totalmente morados, rasguños, golpes, y bueno, ya que son golpeados, se los entregan al grupo de granaderos que se encuentra fuera del estadio de fútbol, porque ese día había partido de fútbol, y se los entregan. Inclusive los granaderos, cuando llegan al Ministerio Público, al primer Ministerio Público en Coyoacán, en el número 22, le declaran que a ellos ya se les había entregado a los nuestros compañeros golpeados, porque bueno, ellos no iban a asumir esta responsabilidad. Pues después de la 22 se declara que es incompetente y los mandan a la PGR, aunque aún no entendemos por qué estaban en la PGR, ¿no? Y porque bueno, al final pues solo se les acusa de daños en propiedad privada, con el agravante de pandillerismo y con violencia, ¿no? Hasta al final se queda el delito así. A nuestros compañeros también los intentan trasladar a diferentes hospitales en diferentes momentos, hasta que el Hospital Balbuena atiende a 3 de nuestros compañeros, que son, digamos, los menos graves, y a 2 de nuestros compañeros los mandan a urgencias a través del Rubén Leñero, donde, bueno, pues son atendidos. Bueno, ya nos comentan nuestros compas que, bueno, les pusieron suero, los estuvieron atendiendo, y porque pues sí se encontraban bastante graves. En el caso de nuestro compañero que tiene una lesión craneoencefálica, pues se sentía mareado, con ganas de vomitar, o el compañero que pensamos que traía la costilla rota, pues ni siquiera podía moverse porque sí estaba bastante lesionado. Y bueno, en la noche llega primero nuestra compañera Andy a la PGR. Le permiten entregarle alguna comida y ropa, bueno, chamarras y así, porque pues son tardes frías, noches frías. Y después llegan otros 3 compañeros que, bueno, ahí pues nos damos cuenta la gravedad de las lesiones, porque ni siquiera pueden bajar de la patrulla, hay que ayudarles a bajar, y también les entregamos comida, etcétera. Después, bueno, pues gracias a nuestros compañeros de Abajo los Muros, que son este colectivo de abogados que han estado muy atentos a ayudar sobre las detenciones de nuestros compas, a intentar liberar a nuestros compañeros, pues llega Pedro Raúl Suárez Treviño, que es uno de nuestros compañeros que siempre ha estado cerca de nosotros, y que tal, queremos hacer un agradecimiento público de nuestros compañeros de Abajo los Muros, quienes han estado pues atentos a ayudarnos, y bueno, pues ellos estuvieron atentos nuevamente con otros 2 compañeros, Vane y otro compañero llamado Pedro, conocido como el Bati, que también estuvo con nosotros pues echándonos la mano. Ellos estuvieron atentos. Bueno, el día lunes en la madrugada fue cuando los compas declaran, y empiezan a declarar aproximadamente a las 9 de la noche, y terminan las declaraciones casi 3 de la mañana, ¿no? Ahí, bueno, pues logran pasar todos nuestros compas. Y pues nos dicen que pues ya la UNAM había ido con su parte jurídica para denunciar que se habían Según habían dañado 3 patrullas, en realidad nosotros las vimos, salvo una que parece muy, parece dañada de un, del vidrio de enfrente, ninguna parece que pudiera tener, pues no sé, daños tan fuertes, no sé, ni siquiera sabemos en qué momento, según dañaron estas patrullas, cuando pues nuestros compas estaban siendo agredidos violentamente, brutalmente por Auxilio UNAM. Y bueno, queremos decirlo muy claro, esta es la parte, este es el cuerpo de seguridad que tiene la universidad que Grau ha dicho que tiene este diálogo con la comunidad universitaria, que va a priorizar siempre los canales de comunicación pacíficos, y bueno, vemos que no es cierto, ¿no? Y claro, Auxilio UNAM no va a actuar porque quiera actuar violentamente, tiene que actuar bajo el auspicio de una autoridad mucho más alta que le permita golpear a nuestros compañeros con fuerza. Entonces vemos nuevamente la universidad tratando de agredir a los ocupantes de este auditorio, que bueno, por supuesto sabemos que es un auditorio muy politizado por parte de la universidad, que sigue siendo un bastión de lucha para el movimiento social y que para la universidad le pesa muchísimo que el auditorio siga siendo de el movimiento social del pueblo. Es un espacio abierto para quien quiera realizar actividades, es un espacio abierto para quien quiera realizar asambleas. Y bueno, después, regresando a la detención, bueno, pues ya de las declaraciones, el día de ayer nos informan aproximadamente a las 2 de la tarde que nuestros compañeros van a ser puestos en libertad. Pero se tiene que pagar una multa de 40,000 pesos por el supuesto daño que se le hicieron a las patrullas de Auxilio UNAM. Bueno, afortunadamente nuestros compañeros salen en libertad, exceptuando nuestro compañero Pierre, de origen chileno, quien se encuentra ahorita en migración. Y que bueno, pues nos informaron hace un momento que no les permiten a los compañeros darle ningún tipo de información, ni siquiera darle su ropa ni nada. Entonces bueno, vamos a intentar ver que nuevamente nuestros abogados vayan a ver a nuestro compa para ver qué está pasando, ¿no? Porque ayer el cónsul de Chile garantizaba que podíamos ver a nuestro compañero y bueno, pues vemos que pues otra vez no está pasando. También nos decían que pues nuestro compañero, digamos, viene con todos sus papeles en regla y que eso, como no fue porque él se inmiscuyó en un acto político, sino más bien fue golpeado por un grupo de la UNAM, de policías de la UNAM, y si sus papeles estaban en regla, esperamos que nuestro compañero no pueda ser deportado, pero está a riesgo a ser deportado nuestro compa. Entonces bueno, estaremos atentos a lo que pueda pasar con nuestro compañero. Y bueno, pues como decía, nuevamente vemos esta agresión por parte de la UNAM. Grau es un mentiroso, como todos los rectores que han pasado. El anterior, Narro, detuvo y encarceló por mucho tiempo a nuestro compañero Mario González. Tumbó de alguna manera, fue participante de destruir la cabina de Regeneración Radio, de agredir al colectivo Revuelta, de agredir otros colectivos de la universidad. En el caso de nuestro compañero Sinué, que fue asesinado ya hace unos años, se ha burlado de manera, no tengo la palabra, pues se ha burlado de la madre de nuestro compañero Sinué, Carlos Sinué. Nuestro compañera Lulú, quien no ha dejado de luchar por esclarecer el caso de su hijo, quien lo acusan de venta de drogas y de muchas más cosas que no tienen nada que ver, fue un asesinato político dentro de la universidad, y que Narro y que ahora Grau respalda y que lleva esta misma política. Entonces sí nos parece indignante lo que está pasando. Hacemos un llamado a voltear a ver estos casos, tomarlos de verdad, con verdadera seriedad, porque la única lectura que le podemos dar es que si permitimos que pase esto dentro de esta universidad, que es una universidad del pueblo, pública, laica, etcétera, a cualquier colectivo, a cualquier organización o cualquier individuo que quiera organizarse, será golpeado por cualquier nivel de autoridad que tenga la universidad. Y no sé si acá nuestra compa quiere agregar. Sí, pues ya como comentaba por acá la Sofi, pues es importante que nos mantengamos al tanto de la situación de los compañeros y de la compañera. Como lo mencionaba, ellos fueron fuertemente golpeados por Ellos comentan que alrededor de 30 o 50 individuos de esta policía, porque no se le puede llamar de otra forma, que se encuentra dentro de la UNAM, y que bueno, pues los han dejado bastante lesionados, pero bueno, pues también los compas pues siguen con la convicción firme, ¿no? De que pues ahí están y no se van a ir, y que bueno, pues a fin de cuentas, pues lo que puedan hacer ellos, pues tampoco lo pueden demostrar, ¿no? También algo que nos comentaban que pues ayer pues bromeábamos un poco, era esta parte de cómo la policía, como esta vez no fueron la policía, digamos los granaderos, la policía del estado, no fueron quienes los golpearon, entonces se portaban de una forma amablemente extraña, ¿no? Porque como ellos no los golpearon y fueron los de Auxilio UNAM, entonces que sí, que les decían que pues no les iban a hacer nada y demás, ¿no? Cuando pues en otras ocasiones hemos constatado que la policía del Distrito Federal, con su agrupamiento de granaderos y fuerzas especiales y demás, son quienes reprimen y golpean a la gente que detienen, ¿no? Entonces, bueno, pues mantenernos al tanto, digo, si está dentro de sus posibilidades poder hacer alguna aportación económica para pagar esta, pues más que multa, pues es como la reparación del daño por los daños que supuestamente causaron los compañeros, pues les hacemos como la invitación a que se pongan en contacto con los compas de la CNA. El correo es cna.mexmex@gmail.com. Entonces, bueno, pues ya contactándose con estos compañeros, pues ya les dirán de qué forma se les puede hacer como llegar este dinero para juntar estos alrededor de 40,000, ¿no? También ayer lo que nos comentaba el compañero abogado es que justo, ¿no?, que esta cantidad puede variar, pero que son aproximadamente 40,000 pesos. Lo único pues que podemos celebrar es que los compañeros se encuentran en libertad. Pero bueno, pues está como esta deuda que hay que hacer, digo más bien pagar, para que pues no haya como mayor problema ahí jurídico con los compas. Y bueno, pues también que se mantengan al pendiente de las diferentes actividades que se puedan ir organizando justo también para generar este dinero y poderlo pagar. Entonces, bueno, también agradecemos la solidaridad de los compañeros y compañeras que ya pues a su manera pues han podido aportar, y también pues compañeros que dicen que realizarán alguna actividad desde sus trincheras para generar un poco de dinero y que se puedan pagar estos 40,000 pesos. Y bueno, también creo que cabe hacer la denuncia contra La Jornada, el periódico La Jornada. El día de ayer saca una nota de Emilio Olivares, este tipo que se ha distinguido en los últimos años de atacar fuertemente al auditorio, saca una nota con números que no van, con datos que no van, quién sabe quién fue su fuente que le proporcionó la información, seguro fue la propia universidad. Entonces, pues hacer un llamado a ser un poco más críticos con estas notas, pues si las quieren leer o no, ya ese es el problema, pero sí hacer una denuncia en contra del periodista Emilio Olivares, quien ha estado atacando sin consultar las fuentes originales, quien se saca de la manga cualquier información con tal de, bueno, más bien no, responde muy claro a la política de estos periódicos burgueses, y que pues tiene claro lo que hace, ¿no? Y lo que hace es atacar al auditorio. Así que pues su nota de ayer es una nota que da vergüenza y que se nota claramente que no está yendo a las fuentes, que no es un periodista, como ellos tanto se jactan, ¿no?, objetivos y de izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí está. El día de hoy tenemos nuestra primera actividad para recaudar fondos, que es la venta de comida en la tocada de la otra, en el Alicia. Así que, pues, quien quiera ir a apoyar este evento, porque es en beneficio de la Biblioteca Social Reconstruir, y a escuchar a la otra, así que échese un taco en solidaridad con los 6 compas detenidos del auditorio Che Guevara. Nos vamos con música. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. ¿A quien no trabaja para la maquinaria? ¿Para quien no procede, no produce o no paga? Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo falsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Bueno, pues regresamos con nuestra columna de Rompiendo Fronteras y nos vamos con Europa. La defensora del pueblo europeo abre una investigación a Bruselas para el trato a los refugiados. La defensora del pueblo europeo ha abierto una investigación a la Comisión Europea por la vulneración de los derechos de las personas refugiadas, en especial de las mujeres y los menores, como consecuencia del acuerdo firmado en marzo entre la UE y Turquía para el control de los flujos migratorios. La defensora del pueblo ha tomado la decisión después de unir hasta 5 quejas sobre violaciones de los derechos humanos derivadas del acuerdo. La Comisión Europea no lleva a cabo una evaluación del impacto que el acuerdo tendría sobre los derechos humanos. A pesar de las reclamaciones del Consejo de Europa, las Naciones Unidas y ONG, así como ciudadanos y una amplia comunidad legal, que reclaman que la implementación del acuerdo no se puede realizar sin infringir derechos fundamentales, señala la defensora del pueblo en sus alegaciones. Una de las quejas presentada en junio por la organización Women's Link Worldwide denunciaba la falta de un análisis del impacto que ese acuerdo está teniendo sobre mujeres, niñas y niños que buscan refugio, así como una vulneración del marco normativo de la UE, de los principios y valores. La organización informó a la Comisión sobre las extremadamente precarias condiciones de alojamiento, alimentación, aseo, iluminación y seguridad de las personas que se encuentran en los centros de detención y asentamientos, y denunció la falta de personal como traductores o abogados para ayudar a los inmigrantes con el proceso de la petición de asilo. Con la administración Con la admisión de esta queja, la defensora del pueblo reconoce que existen argumentos suficientes como para verificar si la Comisión Europea ha incurrido en una mala práctica y que esta actuación puede estar violando el marco legal de la Unión Europea. Creemos que es un paso importante y una llamada de atención a una Europa que está haciendo dejación de sus funciones e ignorando sus principios fundamentales. Ha afirmado Viviana Weisman, presidenta de Women's Link, en un comunicado. Continuamos con más noticias. Y bueno, ahora vamos con los compas de palestinalibre.org y nos presentan una nota que, bueno, ellos titulan el documental interactivo Obliterated Families Gaza, entre la vida y la muerte. Una reconocida y premiada periodista francesa y un grupo de reporteros palestinos decidieron retratar la cruda realidad de esa región de manera creativa, con un documental multimedia que permite al público interactuar con las víctimas y su diario vivir. Y bueno, tan necesario que es en la actualidad conocer, ya conocemos parte un poco de la realidad del Medio Oriente, de Palestina y de todos estos países que pues viven una guerra constante, pero ahora con este documental interactivo nos permite pues conocer un poco más esta realidad tan cruda. Y bueno, el documental empieza con Asharaf, un joven palestino caminando sobre los escombros de un territorio bombardeado en Gaza. La cámara lo mira desde arriba, el hombre salta sobre un sillón roto y luego se detiene en la mitad del encuadre. La imagen se detiene. El documental interactivo de un colectivo de periodistas palestinos y de la premiada fotorreportera francesa Anne Pach es el resultado de más de 3 años de trabajo en la región. Expone con textos, fotos y videos la tragedia de algunos de los 142 familias que perdieron más de 13 miembros en la ofensiva israelí sobre el territorio palestino en el verano del 2014. ¿Neutral? Desde luego que no. Nadie puede ser neutral ante esta semejante realidad en la que se viven los compañeros palestinos. Hice mis fotos para intentar efectuar un cambio, repite Anne, desde su oficina en París. Ella quedó atada de la lucha palestina en el 2003. Cuando hizo su primer viaje a Israel, lo primero que le sorprendió fue la capacidad de resistencia que la mayoría de los palestinos y palestinas no quieren generalizar, pero es un pueblo fuerte. Supe que debía usar mis habilidades para hablar desde su lado. Y bueno, esto me parece que es muy importante resaltarlo, ya que muchos de los compas que trabajan en estas situaciones, la imagen, el video, la denuncia, bueno, más bien estas imágenes pueden lograr hacer una denuncia y no solo crear a una gran reportera, sino de verdad crear a un movimiento, como ella lo llama, tan fuerte, un movimiento que te puedas acercar. Nosotros tan lejos, pero también podemos estar tan cerca gracias a estos videos, a estas imágenes que la compañera puede captar. Ahí empezó la idea de documentar el día a día de un pueblo que corre el riesgo de ser bombardeado gracias a estos ataques en los que ellos viven. La historia de Obliterated Families no sigue un orden lineal. Es un fragmento del documental. Ashaf se reúne con su familia y sueña una vida normal, entre comillas. En otro punto, Naim cuenta que perdió 4 hijos, a su esposa y a 8 miembros de la familia en ese verano que dejó 2.200 civiles muertos en su ofensiva de 51 días, imagínense. Los sobrevivientes recuerdan la hora exacta en que explotó la bomba que mató a su familia. También las fechas, el tiempo que tardó en llegar la ambulancia, el número de misiles que retumbaron en el cielo. Durante ese verano, Israel disparó 35 mil cohetes de artillería pesada sobre la Granja de Gaza. La historia se repite cada 2 o 3 años con resultados parecidos. Este trabajo intenta olvidar ese periodismo de datos y números. Pensamos en construir retratos íntimos de esas familias porque así el espectador sentirá empatía por lo que pasa en Gaza, insiste Anne, y recuerda que el mundo se ha olvidado de Palestina. En todos estos años ya no puede decir cuántos cuerpos muertos ha fotografiado. Y bueno, aparecen también algunas de las fotos que ella presenta, pues de estos restos de guerra que se han dejado y de algunas fotos de niños palestinos, también pues de algunas mujeres que portan las fotografías familiares de, por supuesto, sus familias que han perdido en esta guerra. Una de las historias, Naim, el sobreviviente de una familia, habla desde los muros todavía quemados de su casa. Todavía permanece intacto lo que queda de los cuartos de sus hijos, muertos esa noche. Unos días antes avisaron que debían evacuar el barrio, pero ¿a dónde íbamos a ir? No tenemos nada, dice. En Gaza la gente vive sin futuro. La mayor parte del día no tienen electricidad, pocas veces hay agua potable, sufren detenciones ilegales, bombardeos y disparos de francotiradores del ejército israelí. Cuando los pescadores se aventuran demasiado lejos en el mar. Nakba es una palabra árabe que sirve tanto para significar catástrofes como para referirse al éxodo palestino que empezó hace más de 60 años y hoy deja miles de desplazados. Retratar esta realidad fue difícil, dice Ann, antes de agregar que los periodistas del proyecto fueron víctimas de presiones. Muchas veces les avisaron de falsos bombardeos en sus casas y debieron huir en medio de la noche. El equipo de trabajo logró la cantidad de testimonios y de archivos visuales que un documental web fue el formato más innovador para exhibir todo lo investigado. La historia de las 10 familias escogidas se entrelazan interactivamente y se aunan con recursos del reportaje a profundidad para contextualizar el conflicto en Gaza. Era muy importante que contáramos estas historias más allá del momento del ataque. El esfuerzo de reconstruir sus viajes, sus sueños, dice Ann. Para Ann, con el paso de los años, la situación ha venido empeorando. El nivel de odio es cada día mayor. Y bueno, pues es por supuesto, es real. Gaza se ha vuelto en campo de pruebas de nuevas armas del ejército israelí, como se denuncia en el documental TED Lab. La traducción más sencilla de Obliterate Familias es familias destruidas. Por si no sé hablar inglés y no me entendía la primera palabra, pero una traducción más literal sería familias arrasadas, borradas sin dejar rastro. Es una parte del trabajo en el video Corto Gaza. Una herida abierta, un niño de unos 11 años afirma que no puede vivir. El recuerdo de sus hermanos muertos en los bombardeos permanecen demasiado vivos. ¿Quién ve el documental? Quien ve el documental debe ponerse en el lugar del otro a imaginar. ¿Cómo actuaría si perdiera toda su familia? Concluye Ann. Para ella el mundo debe sacudirse de la complicidad silenciosa con lo que pasa a diario en Gaza, pero a la vez afirma que donde quiera que haya opresión habrá resistencia. Este documental es una prueba de eso. Y bueno, estamos totalmente de acuerdo con su última conclusión que da la compañera. Estamos listos para ver este documental. Esperemos que pronto llegue a México subtitulado para que nosotros podamos conocer más sobre este documental. Y bueno, pues qué chido que gente con esta capacidad de con la economía y con estas ganas de poder viajar hacia Palestina se quede enganchada en esta lucha tan fuerte, tan humana, tan humilde que ha dado este pueblo palestino, pero también tan rebelde y bueno, por supuesto lleno de odio y rabia que quiere pues detener a estas fuerzas israelíes para que pues se detenga toda esta masacre que vive en Palestina. Y bueno, pues nos vamos con un poquito más de información. Seguimos aquí en Noticias de Abajo ML, no le cambien. Sí, continuando con más información, tenemos por acá información acerca del compañero Felipe Durán, este fotógrafo chileno que se había dedicado a documentar pues todo este conflicto, toda esta represión en contra del pueblo mapuche ahí en Chile. Y bueno, pues tenemos una nota que pueden encontrar ustedes en la página de prensa opal.cl, que se titula Artistas chilenos exigen la libertad de Felipe Durán. Illapu, Inti Illimani, Santa Feria, Anatolijux, José Vasconcelos, Luis Levert, Nano Stern, Daniel Alcaíno, Ana María Gazmuri, La Moral Distraída, Luanco, La Banda Conmoción, Chiliscote, Carnavalito Gitano, Doctora Flow, Tomo como Rey y Banda Abyayalá son los artistas que se han sumado al llamado a la libertad de Felipe. Felipe Durán, estoy preso porque mi trabajo confronta los intereses de latifundistas y transnacionales. Casi un año por cumplir lleva en la cárcel el reportero gráfico Felipe Durán Ibáñez, cuyo trabajo ha recorrido el planeta denunciando los abusos de la policía chilena contra el pueblo mapuche. Esta mañana se da inicio en los tribunales de Temuco al juicio oral que definirá su futuro y el de Cristian Levinau. Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular, estará a cargo de su defensa. Felipe Durán es hoy un preso político sin haber recibido aún el juicio. Hace algunos años atrás, el fotógrafo Felipe Durán decidió instalarse en Gualmapú para retratar a través de su cámara las imágenes que los medios de comunicación monopolizados ocultan y silencian de la represión que se vive a diario por parte del Estado chileno contra el pueblo mapuche. Con su lente nos ha mostrado el verdadero conflicto que se vive en la Araucanía, desnudando con ello la criminalización y la militarización del territorio y la búsqueda de silenciar a un pueblo que mantiene su lucha ancestral por las tierras usurpadas y su autonomía como nación. Su trabajo fotográfico en territorio mapuche tomó tal impacto que se ha tejido un montaje político judicial que lo mantiene hoy en prisión. Felipe fue detenido el 22 de septiembre de 2015 junto al comunero Cristian Levinau, quien se encontraba en clandestinidad. Ambos fueron acusados de portar armas y elementos explosivos, supuestamente encontrados en el lugar de la detención, a objeto de evidenciar pruebas que en juicios anteriores en otras causas mapuches a las policías les han sido desvirtuados. Actualmente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Temuco, cumpliendo ya 200 días de prisión. El tribunal ha rechazado el arresto domiciliario y la fiscalía ha solicitado en reiteradas ocasiones la suspensión del juicio ante la evidente falta de pruebas. Felipe ha utilizado su cámara fotográfica con certeza y valentía. Sus imágenes se transformaron en peligrosas y letales, mostrando a un Estado chileno que viola sistemáticamente los derechos humanos del pueblo mapuche, militarizando las zonas que habitan y llevando adelante una política terrorista y represiva. Sus imágenes han mostrado los allanamientos violentos que atentan incluso contra niños, mujeres y ancianos. Han mostrado la represión y el hostigamiento por parte de la policía militarizada. Han mostrado los procesos de recuperación de tierra y la realidad vivida en el territorio. Felipe se encontraba durmiendo en su casa ubicada en Chomío, sector rural de la comuna de Padre, Las Casas. En la sala principal estaba también su amigo Cristian Levinau, quien lo había visitado para pedir alojamiento debido a su condición de clandestino. A las 8:15 de la mañana, un grupo de 150 funcionarios armados de carabineros ingresa de golpe al inmueble y se los lleva a ambos detenidos. Una hora y media después, la jueza del tribunal, Caroline Guzmán, recibe una llamada de parte de un funcionario del GOPE para darle a conocer que habían encontrado armamento de guerra, granadas, municiones, cartuchos de dinamita, material para fabricar explosivos, propaganda anarquista, plantas y paquetes con marihuana en la casa del fotógrafo. Tras una extensa audiencia, la Fiscalía de Temuco imputó a ambos por infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos. Tras el operativo, tanto el ministro como el subsecretario de Interior emitieron declaraciones celebrando la captura de Levinau. Desde muy temprana edad, este joven había participado activamente en el proceso de recuperación de tierras que lleva a cabo su comunidad Lof Chequenco en Ercilla. Felipe Durán lo conoció mientras reporteaba estos sucesos para las agencias EFE, UPI y el diario La Tercera. Durante años que hago fotografías sobre lo que pasa en la zona, la gente ha visto el trabajo y me han agarrado confianza. Esto me ha llevado a tener buena amistad con algunos peñi, explica Felipe. En 2012, la forestal Mininco acusó a Cristian Levinau de robar 300 metros cúbicos de madera en un solo día, lo que equivale a decir que tiene una fuerza superior a la de 4 máquinas retroexcavadoras. Por este hecho, la fiscalía lo condenó a 10 años de cárcel. Tras hacer una huelga de hambre junto a otros 3 jóvenes, obtiene el beneficio de ser trasladado al Centro de Estudio y Trabajo de Gendarmería en Angol, lugar desde donde se fuga el 15 de julio de 2015. Luego, y en calidad de clandestino, publicó un video en internet y en ese contexto Felipe Durán decide ayudarlo. Pero otro antecedente relevante para la investigación ocurre durante el paro de camioneros de agosto de 2015, evento al cual Felipe fue a reportear para la agencia EFE. Estamos en la salida sur de Temuco, cuando un grupo de camioneros se acerca con violencia. Me empiezan a empujar y a decir que me tienen identificado. Logré arrancar de eso, pero unos días después un amigo me muestra un sitio web donde un grupo llamado los Usares Antimarxistas me amenaza directamente publicando fotos mías, aclara Durán. Este comunicado aún se mantiene en la red en el sitio elaraucano.wordpress.com, en la publicación del 24 de agosto de 2015. Luego, en los comunicados del 22 y 24 de septiembre, reconocen ser los gestores del operativo de carabineros para detener a ambos jóvenes. Ninguno de los cargos han sido comprobados y se mantienen en la cárcel sin haber iniciado aún el juicio. Otro montaje más a quienes son mapuches y a quienes se solidarizaron con la lucha ancestral del pueblo nación mapuche. La prisión de Felipe Durán es sin duda una persecución política a un fotógrafo cuya verdadera arma es su cámara que capta y difunde la lucha de un pueblo por su autonomía. Con su prisión se silencia y se ciega en Chile a un fotógrafo independiente para ocultar las barbaridades cometidas por el Estado chileno en Gualmapú. Su encarcelamiento es una señal de alerta a los medios alternativos. Es la amenaza velada del Estado a todos y a todas quienes registran y difunden la política represiva contra los movimientos sociales. Apoya y difunde. Y bueno, pues aquí justo en esta nota se encuentran los videos de algunos de los artistas que están apoyando esta campaña por la libertad del compañero Felipe Durán. Y bueno, como les comentaba hace un momento, el día de ayer se llevó a cabo pues este juicio oral y tenemos una nota al respecto que dice así: durante la primera sesión del juicio oral, los alegatos de la defensa enfatizaron la falta de rigurosidad de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Antimapuche. Los interrogatorios efectuados a los testigos presentados por la Fiscalía Antimapuche, que pertenecían a aparatos de inteligencia del Estado, carabineros y agentes de Dipolcar, daban señales de contradicciones en las versiones entregadas. También la cuestionada y criticada forma de operar de los agentes represivos, donde al momento de allanar el inmueble, desordenaron todo a su paso, pusieron el armamento en el lugar y finalmente manipularon las pruebas periciales para decir en tribunales que en lugar de los hechos, encontraron armas y elementos explosivos. Cuestión que a todas luces es un montaje más por parte del Estado chileno y sus instituciones. Durante el miércoles 3 de agosto continúa el juicio oral en Temuco contra Durán y Levinau, donde la defensa apelará a la inocencia de los imputados. Desarmará prueba a prueba esta falsa acusación para lograr la absolución de estos dos luchadores por los cargos que se les compromete. Durante esta semana veremos que de qué lado está la justicia chilena, si del lado de la verdad histórica o de las manipulaciones acalladoras. Si los jueces caen en este montaje, determinando culpabilidad, darán aún más años de prisión efectiva a un inquebrantable luchador del pueblo mapuche, que es Cristian Levinau, y dejarán tras las rejas a un valioso reportero gráfico, que su trabajo fotográfico ha recorrido el mundo, demostrando una vez más que el Estado no quiere voces disidentes, conciencias críticas, comunicadores independientes, activistas revolucionarios, tampoco denuncias públicas que pongan en jaque su terrorismo de Estado, mucho menos reivindicaciones ancestrales, ni exigencias de derechos, ni tampoco movimientos autonomistas que luchen por su legítima liberación. Si la justicia chilena está a favor de los grandes capitales y sus intereses, no nos queda otra opción que ejercer la justicia desde nuestras propias manos, la justicia mapuche. Libertad para Felipe Durán y Cristian Levinau. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Y bueno, pues esta es la nota acerca de lo que ocurrió el día de ayer en el juicio oral en contra del compañero Felipe Durán y en contra también de el compañero comunero mapuche Cristian Levinau, que bueno, como ya lo leímos, ya lo dijimos en la nota anterior, pues él se encontraba en clandestinidad después de escaparse de prisión. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que puede ocurrir con nuestros dos compañeros. El día de hoy continúa el juicio, entonces esperaremos más información para podérselas compartir. Pues mientras los invitamos a que se mantengan al pendiente de lo que pueda pasar con nuestros compañeros allá en Chile. Y bueno, pues por acá nos piden que mandemos algunos saludos, como saludo a Radio Placeres, saludos también a la banda de Tomate Colectivo, a los compas de Antena Negra TV, a FM La Tribu de Argentina, a Papo Reto, a Mida Colectiva. Y bueno, pues estos son los saludos. Y por acá también tenemos otros más. Pues sí, a toda la banda ahí que nos está retransmitiendo desde las oficinas del Muchirao, este esfuerzo colectivo de los medios libres que estamos haciendo en Latinoamérica para darle otra cobertura a los Juegos Olímpicos desde una perspectiva social, de los impactos que genera este tipo de mega eventos en las ciudades y en las poblaciones. Entonces, pues hoy día estamos haciendo una transmisión en colectivo. Distintos medios de Latinoamérica, gente de Argentina, de FM La Tribu, gente de Chile, de México. Nosotros nos hemos sumado desde el Laboratorio Popular de Medios Libres y desde Noticias de Abajo ML a este esfuerzo. Entonces, un saludo a toda la gente que nos está sintonizando en Latinoamérica y un saludo especial a Vito, a Patrick, a Raúl, a la gente que está ahí en la oficina del Muchirao, ya esperando para que la gente de lleguemos ahí a trabajar en conjunto. Así que pues se viene fuerte, se viene grande. Somos los medios libres, aquí estamos y no nos vamos. Y bueno, ahora nos quedamos en Argentina con los compañeros de Resumen Latinoamericano.org, que invitamos a puedan checar su página por internet. Y bueno, ahora vamos a leer una nota que se titula Argentina ante la muerte de Raimundo Ongaro, hoy he vuelto a la gráfica. Esto es gracias al compañero Eduardo Lucita. Ya no recuerdo cuántos años hace, tal vez desde hace 1985, que no pisaba el viejo edificio, hoy totalmente renovado. De Paseo a Colón 731, ahí donde desde que me acuerdo funciona la Federación Gráfica Banoerense, para nosotros la gráfica. En este edificio se forjó y se cobró fuerzas a mediados de los años 60 del siglo pasado, la mítica CGT de los argentinos, nacida en plena dictadura de Onganía, como oposición a las corrientes participacionistas y colaboracionistas que, desoyendo la resolución del Congreso Normalizador de 1968, se apropiaron con el apoyo de militares de la dirección de la CGT. En este edificio se pulieron los párrafos más notables del programa del 1 de mayo, escritos por la pluma inigualable de Rodolfo Walsh. En este edificio se discutían semanalmente los contenidos del seminario de la CGT, a mi juicio el mejor periódico obrero desde aquellos años, tiempos hasta nuestros días. En este edificio y en este ámbito confluían compañeros y compañeras del peronismo revolucionario, el radicalismo consecuente, del socialdemócrata, tinanismo de la izquierda clasista, y ahí mismo nos juntábamos semanalmente delegados y activistas antiburocráticos que conformábamos agrupaciones que tenían cabida en nuestros sindicatos. En este edificio fueron velados hoy los restos de Raimundo Ongaro, fallecido ayer en su modesta casa de los Polvorines, donde vivía al menos desde que lo conocí. Muy a mi pesar y por error de mi información, llegué cuando el cortejo ya había partido hacia San Miguel. Solo pude conversar con algunos compañeros que ya estaban regresando. Dejé mi testimonio y salí. Estuve deambulando sin rumbo por San Telmo durante una hora hasta que sentí la necesidad de regresar a casa y escribir algo rápido. Raimundo fue el principal dirigente nacional de la CGT de los argentinos y su máxima figura pública, aunque yo siempre me sentí más identificado con Jorge Di Pasquale, dueño de una oratoria excepcional que vulneraba las corazas de milicos, políticos tradicionales y burócratas de toda laya, mientras que galvanizaban a quienes lo escuchábamos. Con todo peronista de origen popular que precaría de tal que tenía un discurso orientador a la izquierda que podía vivir en el centro según sus interlocutores de ocasión. Estas ambigüedades se manifestaban muchas veces en la orientación de la CGT. Desde aquel edificio salimos muchas veces cuando lo detenían. Los diarios que hoy dicen que estuvo preso 14 veces. El grito de Ongaro preso y Rusi con el queso. Su figura junto a la de Agustín Tosco, Jorge Di Rasquele, René Salamanca, el Goyo Flores, el Gringo Mesera y el Cabezón Sufi, entre otros, expresan lo mejor de la clase obrera de aquella época, de sus luchas que empezó a ser compartidas. Para nada de esto puede mellar aquella historia, el papel que jugó con valentía y audacia en aquellos tiempos de lucha y esperanza, siendo el principal forjador de una extraordinaria experiencia que graba el fuego de la historia de la clase obrera de nuestro país y las historias personales de las que tuvimos el honor de participar en ellas. Hoy he vuelto a la gráfica, Eduardo Lucita. Y bueno, pues queríamos leer esta pequeña nota de la muerte de Raimundo Ongaro, compañero que, bueno, pues fue uno de los luchadores sociales allá en Argentina, y que, bueno, por supuesto, honramos la memoria de nuestros compañeros que, bueno, pues poco a poco nos van dejando, pero que también nos dejan un legado histórico muy importante. Con esto cerramos la parte de Rompiendo Fronteras. Nos vamos a un corte musical para regresar con nuestras notas nacionales. Una vez más, a Liga y Nueva Alianza, all the way from Argentina, un destino. Veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un ritmo de reggae, para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin día vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Sé ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un vinil de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Sigo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante, victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una fuente para bailar. De todo lo que veía vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una fuente para bailar. Tú baila, que este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo hueco que otra prende el falla, transmite el ritmo de mi música, no es varianza sin carga. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Bueno, pues estamos iniciando nuestra columna desde el ombligo del monstruo y nos vamos a Oaxaca. Ayer se cumplieron 10 años de la histórica Marcha de las Cacerolas, donde miles de mujeres de distintos estratos sociales se unieron a las protestas en contra del gobernador Ulises Ruiz. Ese caluroso primero de agosto del 2006 salieron por lo menos 2,000 mujeres con cacerolas y partieron desde la fuente de las siete regiones para dirigirse al zócalo de la ciudad. Madres, esposas, hijas, abuelas, trabajadoras, amas de casa, vendedoras, campesinas, estudiantes y niñas salieron a todos los barrios de Oaxaca. Después de marchar gritando consignas como secuestraron autobuses, posteriormente se dirigieron a las instalaciones de la televisión y la radio del estado y las ocuparon pacíficamente, aunque los directivos apagaron la señal. Para la tarde, las mujeres ya se escuchaban en el 96.6 de frecuencia modulada, con esa dignidad que solo la mujer que lucha puede expresarse. Entrada la noche por el canal 9 de televisión, un grupo de mujeres que jamás habían tomado un micrófono dirigió mensajes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Denunciaron los 31 asesinatos cometidos por el entonces gobernador Ulises Ruiz, además de exigir su renuncia. En un acto celebrado la tarde de ayer, cientos de mujeres oaxaqueñas reivindicaron su papel protagónico de la lucha magisterial y popular, reconociendo su papel como base de cualquier transformación de la realidad social. Las mujeres marcharon en apoyo a las demandas del magisterio y por la democratización de los medios de comunicación. A 10 años de la impunidad de Oaxaca, donde las mujeres han sido testigos de la represión, recordaron que en aquel 2006 las mujeres fueron las principales impulsoras del movimiento de resistencia y acordaron que es necesario nombrarse de esa manera porque lo que no se nombra no existe. El acto estuvo musicalizado por la rapera Mare Advertencia Lírica, que acompañó a las mujeres todo el recorrido y con sus canciones reivindicó el papel de la mujer oaxaqueña en la lucha popular. En un mitin en las instalaciones tomadas hace 10 años exigieron a Enrique Peña Nieto asumir seriedad en las mesas de negociación, cese indebido de la fuerza y la represión en contra del magisterio y la población civil, castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Ulises Ruiz en el 2006. Condenaron a Gabino Cue como cómplice de los asesinatos del 19 de junio en diferentes municipios de la Mixteca, en particular de la masacre de Nochitlán. Exigieron la derogación de la reforma educativa, cancelación de las órdenes de aprehensión y liberación de todas y todos los presos políticos, alto a la violencia en contra de las defensoras de derechos humanos, democratización de los medios de comunicación, alto al cese de la violencia feminicida y cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Por último, recordaron como aquel agosto del 2006 que las mujeres no podemos quedarnos en casa mientras el gobierno reprima. No tenemos miedo, estamos luchando por nosotros, por las niñas y por los niños. Bueno, continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Estás en ML Noticias desde abajo. Bueno, pues por acá continuando con más noticias, pues esta nota es importante porque, digo, rememora lo que realizaron las compañeras mujeres del COMA hace 10 años. Y bueno, pues el pasado lunes se realizó esta marcha también allá en la ciudad de Oaxaca, Marcha Calenda, en donde pues tuve la oportunidad de estar por allá y ver cómo las compañeras pues salieron con sus cacerolas y bueno, pues justo recordando esta lucha que se dio hace ya 10 años y en donde pues las compañeras tomaron este Canal 9, que lo mantuvieron tomado durante 21 días y en donde estuvieron pues por ahí pues realizando pues la difusión de toda esta lucha que se estaba realizando allá en el estado de Oaxaca, pues con toda esta creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, que bueno, pues vendría desde el conflicto magisterial, desde esta represión del 14 de junio del 2006, y que bueno, pues al final se convirtió en pues una lucha popular de pues las diferentes regiones del estado de Oaxaca. Pero bueno, pues continuando con más información, también los pasados días se cumplió un año del asesinato de los compañeros Nadia y Rubén. Rubén, un fotógrafo, Nadia, una compañera de Jalapa, bueno, los dos originarios de Jalapa. Y bueno, pues una compañera nos manda una nota sobre una actividad que se realizó el pasado 31 de julio y dice: la justicia no vendrá de los culpables, dicen en Jalapa amigos de Nadia y Rubén. Al cumplirse un año del multihomicidio en la colonia Narvarte, amigos de Nadia Vera y Rubén Espinosa realizaron en Jalapa un acto en memoria del activista y el fotoperiodista, con quienes compartieron años de protestas, hostigamiento y represión del gobierno de Veracruz. En la Plaza Regina Martínez, donde minutos antes se realizó un acto del gremio periodístico, estudiantes, maestros, ambientalistas, artistas y diversos colectivos aseguraron frente al Palacio de Gobierno que la justicia no vendrá de los culpables, pues es el mismo Estado el garante de la impunidad. Mientras escuchaban en audios la voz de Nadia Vera denunciando la violencia que les tocó vivir y las luchas que como estudiantes acompañaron en Jalapa, pintaron con enormes letras blancas la leyenda «Fuiste tú», reiterando la imputación que le hicieron al gobernador veracruzano un año atrás, el 1 de agosto de 2015, cuando se dio a conocer el asesinato de sus compañeros. Estamos aquí repudiando un crimen de Estado, repudiando el asesinato de 5 personas, 2 de ellos amigos y hermanos nuestros, señalando a los responsables del brutal asesinato como lo hicieron Nadia y Rubén antes de morir, al gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, y al secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita. Y así quedó consignado en el piso de la misma plaza, donde junto con Nadia y Rubén fueron reprimidos por policías vestidos de civil un 20 de noviembre de 2012 y nuevamente en 2013 durante el brutal desalojo del 14 de septiembre que ejecutaron policías de élite con bastones eléctricos en el marco de la movilización magisterial. No esperamos de Mancera, ni de Duarte, ni de ninguno de los políticos que castiguen a sus cómplices, amigos o enemigos. Sabemos que no lo harán. Conocemos de sobra sus juegos políticos perversos. Conocemos de sobra cómo se mueven en su cancha, en eso que llaman Estado de Derecho. en eso que llaman la ley, en eso que llaman justicia, que no es más que impunidad legal. Acusaron además las dilaciones y filtraciones, la criminalización mediática, las omisiones, las mentiras, corrupción, violencia institucional y la negativa cínica de las autoridades y la fiscalía a investigar a fondo el crimen de la Narvarte, alegando que no es necesaria la verdad. El reclamo de justicia, dijeron, no es una petición ni una exigencia hacia el Estado, ni a ninguna de sus instituciones. Nuestro reclamo de justicia es un grito de guerra contra la justicia, un llamado hacia nosotros para quitarnos el miedo, recuperar nuestra fuerza y construir de nuevo en colectivo, siguiendo el ejemplo y los principios de Nadia y Rubén, Con lectura de poesías propias, los amigos de Nadia y Rubén rindieron homenaje a sus compañeros de lucha, alternando lágrimas y aplausos en el mismo espacio, donde reclamaron los asesinatos impunes, las desapariciones forzadas, la represión, el acoso, las golpizas, los levantamientos y los agravios del Estado. Acompañaron el memorial ambientalistas de la vida, integrantes de colectivos zapatistas de la Ciudad de México, de la Brigada de Búsquedas de Personas Desaparecidas, de jubilados y pensionados de Veracruz, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, de colectivos feministas, defensores de derechos humanos, maestros y estudiantes de colectivos a los que Nadia perteneció. Pues bueno, esta es la nota de lo que ocurrió allá en Jalapa durante este... pues este homenaje memorial que realizaron hacia los compañeros Nadia Vera y Rubén Espinosa. Y también tenemos por acá el pronunciamiento público que realizaron y dice así: estamos aquí en la Plaza Regina Martínez en Jalapa, estamos aquí donde querríamos no estar, haciendo lo que nunca en la vida habríamos querido hacer. Estamos aquí para reclamar la ausencia de Nadia Vera y Rubén Espinosa, activista y fotorreportero, compañera, amigo, hermano, compañero, amiga, hermana nuestra y nuestro, asesinados por el largo brazo del gobierno veracruzano el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, junto con Mil, Alejandra y Yesenia, de quienes honramos también su vida y su memoria. Estamos aquí repudiando un crimen de Estado, repudiando el asesinato de 5 personas, 2 de ellos amigos y hermanos nuestros, con quienes compartimos decenas de veces esta plaza, este espacio, este mismo grito, esta exigencia, este reclamo frente a los asesinatos impunes, las desapariciones forzadas, la represión, el acoso, las golpizas, los levantamientos y los encarcelamientos ilegales, frente a los agravios de Estado contra activistas, periodistas, estudiantes, padres y madres de familia en busca de desaparecidos, jóvenes, migrantes, ancianos pensionados, mujeres de todas las edades, defensores de ríos, maestros, la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, defensores de la vida y el territorio, ambientalistas, contra la disidencia organizada que se le opone al Estado, que confronta, que critica, que resiste. Estamos aquí denunciando otra vez el estado de cosas que mantiene a Veracruz en el límite de la sobrevivencia, secuestrado por la delincuencia gubernamental y por el crimen organizado, por sus policías y sus sicarios, por sus sicarios policías. Estamos aquí señalando a los responsables del brutal asesinato, como lo hicieron Nadia y Rubén antes de morir, al gobernador del Estado, Javier Duarte, al secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, a la ineficacia cómplice de la CNDH que mantiene ilegítima al régimen, a los sicarios uniformados que mal ocultan el terror de la dictadura, el estado de sitio en el que se vive en Veracruz, a los diputados, senadores y demás funcionarios que se alimentan, encubren y participan en la impunidad, los crímenes y el abuso de que forman parte violenta a todos los que vivimos aquí. El crimen de Estado se concretó hace un año, pero no empezó ahí. Nadia y Rubén fueron perseguidos en Jalapa por el gobierno de Veracruz, amenazados, acosados, detenidos y golpeados por las fuerzas policíacas comandadas por Bermúdez Zurita, justo aquí, en esta misma plaza, por sus actividades políticas y profesionales, por su compromiso con la verdad, por su lucha contra la impunidad, por ser incómodos, por ser valientes, por no rendirse, por no venderse, por no callar. Nadia y Rubén salieron de Veracruz exiliados como tantos. Nadia y Rubén huyeron de Veracruz, huyeron de Duarte, huyeron de Zurita, de su estado policial, de su fuerza civil, de sus sicarios, de su cínica impunidad, de sus excesos de control, de su masacre patrocinada, de sus empleados de sueldo mínimo que se deleitan como hoy tomando fotos en cada manifestación, orgullosos de servir a los déspotas míseros en la cadena de poder. Estamos hoy aquí por nosotros y por Nadia y Rubén, como estuvimos entonces por otros, junto con ellos. No pedimos, ni esperamos, ni exigimos ni clamamos por justicia al asesino. No esperamos de Mancera ni de Duarte ni de ninguno de los políticos que castiguen a sus cómplices, amigos o enemigos. Sabemos que no lo harán. Conocemos de sobra sus juegos políticos perversos. Conocemos de sobra cómo se mueven en su cancha en eso que llaman Estado de Derecho, en eso que llaman la ley, en eso que llaman justicia, que no es más que impunidad legal. Conocemos de sobra sus dilaciones y filtraciones, su criminalización mediática, sus omisiones, sus mentiras, su corrupción, su violencia institucional, su negativa cínica a investigar a fondo el crimen alegando que no es necesaria la verdad. El reclamo de justicia no es una petición ni una exigencia hacia el Estado, ni a ninguna de sus instituciones. Nuestro reclamo de justicia es un grito de guerra contra la injusticia, un llamado hacia nosotros, un llamado a entender que la verdad no está ni estará en la voz de los culpables, que la justicia no vendrá nunca de la ley, que es el mismo Estado el garante de la impunidad. Estamos aquí haciendo un llamado a todas y todos para quitarnos el miedo, para recuperar nuestra fuerza en colectivo, para construir en colectivo, para honrar la memoria de Nadia y Rubén, siguiendo sus pasos y sus principios, juntos y no fragmentados, dignos y no avergonzados, valientes y no amedrentados. Cállense o los callaremos. Ese fue el mensaje el 31 de julio, el mensaje del poder. Sepan de una vez que no estamos dispuestos a obedecer, ni a rendirnos, ni a callar. Defenderemos la vida con nuestra vida, los ríos, los bosques y la selva con nuestros pueblos. Defenderemos el derecho a la verdad, el derecho a decidir, el derecho a transitar, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Defenderemos todo lo que tenemos y lo que somos a pesar del gobierno, del Estado y de los buitres del poder. Viviremos para ello. Un día de victoria a la vez, siendo realistas, haciendo lo imposible, con el puño arriba y la frente en alto, como Nadia y Rubén. Estamos aquí porque estamos orgullosos de lo que ellos hicieron, porque los amamos, porque no olvidamos, porque no perdonamos y porque no, nunca nos arrodillamos. Viviremos para ello, un día de victoria a la vez. Y bueno, pues este es el comunicado del Decide Colectivo que se leyó en este homenaje memorial que realizaron allá en Xalapa, Veracruz, a un año del asesinato de los compañeros Nadia Vera y Rubén Espinosa, quienes junto con otras tres mujeres fueron asesinados de una manera bastante violenta acá en el Distrito Federal, en la colonia Narvarte, y que bueno, pues las versiones que sacaron distintos medios de comunicación masiva, pues todas iban apuntando a que, pues que una de las compañeras colombianas que también fue asesinada, pues era trabajadora sexual, que también había ahí como cosas de acerca de narcotráfico, pero bueno, pues es bastante claro, ¿no? A los compañeros los asesinaron por una cuestión política. Hasta aquí llegó el poder de Javier Duarte con toda esta impunidad con la que ha venido violentando, golpeando, reprimiendo a toda la gente pues que decide como encararlo, que decide rebelarse en contra de él. Y bueno, pues esta es la nota, y bueno, pues desde acá también decimos que pues a un año del asesinato de nuestros compañeros, pues tampoco olvidamos. Y de ahí nos vamos a San Luis Potosí. Comunidades huastecas se manifiestan por la defensa del territorio. Xilitla, San Luis Potosí, comunidades huastecas se manifiestan por la defensa del territorio. 84 núcleos agrarios de la Huasteca Potosina participaron en el segundo encuentro interregional por la defensa del territorio, el agua y la vida. Manifestaron su oposición al fracking, Monterrey 6 y gasoductos, entre otros proyectos de muerte. Coordinadora de organizaciones campesinas e indígenas de la Huasteca Potosina y Alianza Mexicana contra el Fracking convocaron al encuentro. El pasado viernes 22 y sábado 23 de julio del 2016 se dieron cita en el Auditorio Municipal de Xitla, San Luis Potosí, autoridades de más de 84 núcleos sagrados de poblaciones náhuatl, tenec y no indígenas provenientes de 9 municipios de la Huasteca Potosina, así como integrantes de organizaciones y colectivos de estados del norte y Golfo de México, Las y los participantes manifestaron su oposición a la instalación de grandes proyectos de despojo de todos los territorios representados en el evento, tales como proyectos de explotación de hidrocarburos a partir de métodos convencionales o a partir de fractura hidráulica, gasoductos y el proyecto Monterrey 6 de trasvase de aguas del Pánuco a la capital neoleocena, entre otros. El encuentro buscó visibilizar la extensa y profunda oposición que existe entre los pueblos de la Huasteca Potosina a los proyectos de despojo impulsados por grandes capitales que ambicionan acceder a los bienes naturales de la región. En los pasados 18 meses, 110 comunidades y ejidos localizados en los municipios de Ébano, Ciudad Valles, Tanjalajas, Tancahuitzi y Huehuetlán, Coscatlán, Matlapa, Astla de Terrazas, Aquismón, Tamazunchale y Silitla han levantado actas de asamblea donde manifestaron su oposición a la entrada de estos proyectos en sus territorios. En los casos de Silitla y Tanlajas, los mismos cabildos municipales han aprobado por unanimidad actas con las cuales declaran a sus respectivos territorios como libres de fracking, gasoductos y proyectos que trasvases de agua, entre otros grandes proyectos de despojo. Domingo Rodríguez Martel, presidente municipal de Tanlajas, dirigió unas palabras a los asistentes reiterando el compromiso de su gobierno con la protección del territorio. Las actividades del encuentro comenzaron a partir de la realización de la danza del maíz por parte de integrantes de comunidades náhuatl del municipio de Xilitla, acto a partir del cual tradicionalmente se le da la bienvenida a la temporada de lluvias y que en ese caso buscó propiciar un encuentro fructífero, alegre y que otorgue fuerza y ánimo a las y los defensores del territorio. Acto seguido, Faustino Martínez Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, ofreció unas palabras de bienvenida a las y los invitados, marcando la apertura del evento. El encuentro propició el diálogo, intercambio de experiencias y generación de acuerdos y compromisos de trabajo y colaboración entre defensores del territorio activos en los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Estados de México, Querétaro, Ciudad de México y San Luis Potosí. En las mesas de trabajo se intercambiaron conocimientos sobre experiencias de lucha, las reformas estructurales del marco de los derechos humanos y las amenazas de los proyectos de despojo del territorio. Claudia Gómez, abogada defensora activa en el occidente del país, mencionó que a pesar de que la reforma enérgica presenta muchas trampas, existen derechos fundamentales que violan esos proyectos, a partir de los cuales se puede emprender una defensa. Por su parte, Elena Burns, del colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida, señaló que a pesar de la presión del gobierno federal por imponer una ley general del agua que busca privatizar la gestión de este líquido, las comunidades y los ciudadanos han presentado una iniciativa propia para buscar garantizar ese derecho. Se levantó una denuncia contra empresas privadas disfrazadas de centros de investigación que en semanas recientes han tratado de abrir pasos para la explotación de hidrocarburos con base de engaños. En el caso de los ejidos de Tierra Blanca, Cruzitla, Tlaletla y Xilosochico, en el municipio de Xilitla, la población cerró el paso a los investigadores que argumentaban falsamente buscar fuentes de agua para el municipio. En el caso de las comunidades de Tuzantla, Linares y Guadalupe Victoria, en Tanacansuiz, se les permitió realizar perforaciones, lo cual provocó la contaminación con hidrocarburos de los arroyos locales. Las actividades concluyeron con la toma de acuerdos y compromisos y la lectura de la declaratoria del encuentro, donde manifestó la solidaridad de las alianzas mexicanas con el fracking y otros colectivos reunidos en el encuentro, con otras luchas por la defensa del territorio, los derechos y la dignidad de las poblaciones activas en México. Se enarboló una fuerte denuncia al gobierno federal por las reformas estructurales y políticas públicas generadas en oposición a los derechos de los pueblos y la violencia y represión sistemática en contra de defensores. Se denunció asimismo a aquellos empresarios nacionales y extranjeros que pretenden desplazar a comunidades y ejidos para destruir el territorio y obtener ganancias a partir de explotación de los bienes naturales, los saberes comunitarios y la mano de obra de las poblaciones locales. Bueno, quien guste leer la declaratoria del segundo encuentro internacional en defensa de la tierra y el agua, lo pueden encontrar en la página de nuestros compas de Radio Zapote. Aquí vamos a subir la liga para que ustedes revisen esta declaratoria. Es aquí donde muestra la importancia de defender nuestros recursos naturales y no dejar que las transnacionales destruyan todo este medio ambiente que nos rodea, que somos parte de él, y nuestra obligación es defenderlo y no dejar que nos lo quiten para sus propios intereses, ¿no? Entonces, es lo que están haciendo esta unión de pueblos, ¿no? Evitar que estas transnacionales, capitalistas, que lo único que quieren es beneficiarse con nuestros recursos, destruyan este medio ambiente que, como somos parte de este planeta, es nuestra obligación defender y cuidarlo. Continuamos con las noticias. Bueno, ahora vamos a conocer, el proyecto Teosepan, un proyecto del Estado de Puebla. Es una cooperativa pues bastante importante, aglutina más de 1,000 campesinos, son cooperativistas de esta cooperativa. Es una cooperativa de café, de pimienta y de maíz. Tiene trabajos también de hotelería comunitaria, tiene un hotel muy grande donde tú puedes ir a vacacionar, pero con este concepto de ecologista, pues algunas les dicen las cuabañas o algo así, que es un concepto de pues que tú puedas ir con tu sleeping, quedarte ahí, es de adobe, todo es ecologista. Pero bueno, la cosa es que todo estos recursos que ellos pueden generar son para los cooperativistas de origen náhuatl, en su mayoría del estado de Puebla. Es una cooperativa de verdad muy importante, es una cooperativa que demuestra que las cooperativas sí son una vía para la organización social. No les voy a contar más, vamos a escucharla para que ustedes se puedan enterar qué es la cooperativa Teosepan, gracias a la página lacooperacha.org. La resistencia es un movimiento que nos ayuda a sobrevivir. Se genera resistencia. Yo pienso que es una de las resistencias, ¿no? Que tratando de cuidar esto. Cooperativas en resistencia. Las voces de la economía solidaria, la defensa del territorio y el trabajo colectivo. Resistimos a la agricultura industrial. Entonces, esa es una manera de hacer pues resistencia, ¿no? Un trabajo también de resistencia, pero no solo. Aquí se construye y se resiste. Teosepan, 4 décadas de trabajo y resistencia. A finales de los años 70, nació un movimiento en la región de la Sierra Norte de Puebla, que tuvo como eje una necesidad muy básica. Así lo explica Álvaro Aguilar, asesor de la Unión de Cooperativas Teosepan. Tiene sus orígenes en 1977, cuando un grupo de habitantes de aquí de la región, de 5 comunidades, se decidieron organizarse para tratar de resolver un problema muy sentido por ellos en ese momento, que era la carestía en los productos básicos, específicamente en el azúcar. Aunque el azúcar tenía un precio de 2 pesos, este alimento importante para la región era vendido en las comunidades hasta en 12 pesos. Aportaron de 10, 15, 20, 50 pesos cada uno de ellos. Fueron a Zacapuaxtla, que está a 32 kilómetros de aquí, y ya puesto en la comunidad le salió a 3 pesos. ¿Qué sucedió después? Que ellos mismos dijeron, oye, si estamos consiguiendo el azúcar más barata, ¿por qué no buscamos a ver si podemos vender la pimienta también a mejor precio? Y lograron juntar 9 toneladas. Con esta experiencia, el trabajo se fue ampliando a otras actividades y lo que fue una cooperativa de consumo caminó hacia la actividad productiva. Y de 5 pueblos que comenzaron, al año siguiente ya eran 12, al año siguiente eran 28, en 1980 ya eran 43. Ahorita son 410 pueblos los que están organizados. Hoy, Teosepan se compone de una decena de proyectos cooperativos en los que participan unas 34,000 familias. Sus actividades van de la producción orgánica de café y pimienta hasta el ecoturismo y el ahorro y crédito. Habla María Luisa Albores, asesora. Pues son 26 municipios y abarcan el estado de Puebla y el estado de Veracruz. Y quien se ha expandido más es la cooperativa de ahorro y crédito Teosepan Tome.

Dice, decenas de actuaciones que abarcaron todas las artes deleitaron las miradas de todos y todas las presentes, teatro, música, baile, pintura, poesía. Cientos de zapatistas de los pueblos originarios Otzil, Soque y Zetal de los Altos de Chiapas compartieron durante todos los días sus creaciones, todas ellas muy vinculadas a la historia de Chiapas, a la lucha zapatista, a la lucha de los pueblos, del pueblo mexicano organizado y a valores como la autonomía, la libertad, la justicia y la dignidad. El viernes 29 de julio, séptimo día del Festival Comparte por la Humanidad, decena de coches, taxis, combis y pick-up salieron de San Cristóbal a dirección a Oventic, donde por primera vez en el festival las protagonistas creadoras de las manifestaciones artísticas fueron los compas zapatistas. El día amaneció soleado y desde las 9 de la mañana el Caracol 2 de Resistencia y Rebeldía de la Humanidad, Oventic, comenzó a recibir centenares de zapatistas y artistas, participantes y espectadores que disfrutaron del festival durante toda la semana. Las actuaciones musicales pasaron por diversos estilos, desde la tradicional, ranchera, corridos, hip hop, pop. Contaron con instrumentos como arpa, guitarra y acordeón, entre otros. Los bailes, a menudo musicalizados en directo, fueron una de las favoritas de los compañeros. Buena parte de ellos fueron danzas tradicionales, pero también hubo algunas sorpresas, como el vals del obrero, con el que los compas bailaron ska y entusiasmaron a todo el público. Las obras teatrales fueron muy aplaudidas, ya que a través de ellas se reprodujeron procesos o momentos de la historia o del presente del pueblo de Chiapas, de la lucha zapatista y del pueblo mexicano. La poesía también tuvo un papel principal, tanto en español como en tzotzil. Por último, la pintura, que se mostró públicamente y siempre acompañada con una presentación que la contextualizara. El subcomandante Moisés dio la bienvenida. Moisés. Solo es uno, ¿no eran seis? Dio la bienvenida. La jornada comenzó con las palabras del subcomandante insurgentes Moisés, que dio la bienvenida a los asistentes y dedicó una plática a manifestar el sentir de los zapatistas en el contexto del festival. Con sus palabras hizo una dura crítica a los periodistas de paga, a quienes define como intelectuales de la mentira. Perfecto, y yo estoy de acuerdo, entre ellos Emilio Olivares, y se centró en su labor periodística con los sucesos de San Juan Chamula. Los acusó de tratar el caso con superficialidad en beneficio de los intereses del poder y de no contemplar la profundidad de los hechos, condicionando por una historia llena de represión e injusticia. Asimismo, habló de las relaciones de poder económico y desigualdad latentes en todos los contextos. Nos maltratan igual a trabajadores del campo y a la ciudad, añadió, y sin la explotación que se nos hace, no sería... Y sin la explotación que nos hacen, no serían ricos. Moisés contextualizó este presente en una falta de justicia a lo largo de la historia, especialmente la del pueblo mexicano y sus ancestros. Una realidad que en los últimos años se ha reflejado con sucesos como la masacre de Acteal, la guardería ABC, Ayotzinapa y muchos otros. La plática de inauguración finalizó haciendo un grito de lucha y a la organización de todos los sectores, el magisterial, del sector salud y el pueblo mexicano. Hay diferencias, pero todos queremos salud, justicia, democracia y eso nos une. Y bueno, dice, el arte de la organización y de la solidaridad. En el discurso de cierre, el subcomandante insurgentes invitó a todos los asistentes a ir el resto de los caracoles a disfrutar de los miles de artistas que quedaban por ver. Exclamó con la habitual sentido del humor, pero su mensaje se centró en hablar del significado del arte para los zapatistas, el arte de la solidaridad y el arte de la organización para hacer posible la solidaridad. Como ejemplo, explicó que como se había organizado mujeres y hombres zapatistas para poder alimentar a los maestros chiapanecos de la CENTE que están en resistencia en este trabajo colectivo, es necesaria también el arte de las matemáticas, del cálculo. Asimismo, habló de la necesidad del arte para desarrollar la imaginación. Mujeres y hombres pobres del campo y la ciudad tienen la imaginación para crear una nueva sociedad, pero falta organizarnos, exclamó. Y bueno, después abajo viene una serie de fotos re bonitas para que ustedes las puedan pues ver a través de la página comanilel.org. Y que bueno, pues este festival, como ya lo comentaban los compas, estuvo lleno de arte, no solo de los compas zapatistas, también de muchas compas de otras partes del mundo, y que pues nos deleitaron con sus saberes, con sus creaciones. Y también pues en las noches se... tomábamos el tiempo de poder ir a ver a los maestros, de poder ir a conocerlos, estar con ellos, estar en sus campamentos y bueno, pues compartir un poco de lo que pasaba en Comparte con ellos y ellos con nosotros. Así que pues fue una semana bastante buena, bastante intensa, y bueno, pues enhorabuena que estos festivales se puedan llevar a cabo no solo en Chiapas, ojalá se puedan llevar a cabo en muchas partes del mundo. Bueno, pues queremos nuevamente mandar saludos a todos los compañeros que nos están retransmitiendo en este momento, en el primer día de transmisiones de este esfuerzo comunicativo desde Mutirao Radio allá en Brasil, pero también saludos para Media Colectiva, para Papo Reto, para la FM, para FM La Tribu desde Argentina, para Antena Negra TV, para los compas y las compas de Tomate Colectivo, para Radio Placeres, en especial para los compas que nos están escuchando, Vito, Patrick y Raúl. Y bueno, pues hacerles la invitación para que visiten esta página que se llama mutiradio2016.com. Mutirao Río Junto 2016.com. Y bueno, pues un poco de lo que pueden encontrar en la página es justo qué es lo que se va a realizar en estos próximos días, que dice que desde hace un año integrantes de colectivos de comunicación del continente venimos preparando la minga Mutirao Río 2016 para reunir a diversos representantes de medios libres en la ciudad y compartir experiencias sobre el uso de la tecnología, de la información en contextos extremos de violación de derechos. Durante los juegos, diversas actividades serán realizadas buscando romper el cerco mediático de los grupos de comunicación comercial que se encuentran comprometidos en la promoción del espectáculo de integración de los pueblos y la propaganda deportiva. La misión será disparar una alerta global, de contrainformación, revelando el contexto en el que el evento está siendo realizado y cuáles son los impactos reales para los habitantes de la ciudad sede, fortaleciendo los lazos de la red de comunicación latinoamericana y sistematizando la experiencia. Se busca compartir con medios independientes futuras ciudades sedes de mega eventos internacionales e inspirar otras mingas de medios libres. Están confirmados presencialmente cerca de 15 comunicadores de Perú, México, con un enviado especial de Noticias de Abajo, de Laboratorio y de Tech Audiovisual y de varias cosas más, de medios libres, Chile, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos y Brasil, que van a actuar como corresponsales internacionales para más de 30 medios de comunicación de todo el continente, generando una caja de resonancia para las voces de los impactados por los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Y bueno, pues es un poco de lo que la banda estará haciendo allá en Brasil en los próximos días. Y bueno, pues a toda la banda que el día de hoy está allí retomando la primera transmisión de la radio Mutirao. Nuevamente les repito la página mutiraorio2016.com para que pues la busquen ahí y se puedan ahí enterar de todo. También está en Facebook, por acá nos comentan. Entonces, bueno, pues después de haber echado pues todos estos saludos y lo que va a hacer la banda ya, ya para finalizar nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo, pues les queremos presentar unas cápsulas que armamos con algunos compañeros y compañeras de allá de Oaxaca, precisamente a 10 años de la toma del Canal 9 por compañeras del Coma. Y bueno, pues que pretendíamos ponerlas en la radio, pero bueno, pues al final no se armó como la toma de estas instalaciones, pero bueno, pues aquí las tenemos. Y bueno, pues después de ahí nos vamos a una canción que tocaron dos compañeros ahí en Radio Plantón, que esperemos les guste. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar estas cápsulas en las que se habla pues un poco de la importancia de los medios libres y también de la comunalidad y autonomía en los pueblos del mundo. Oaxaca resiste a 10 años de la toma del Canal 9. El movimiento de medios libres se ha ido construyendo desde la emergencia, desde la contingencia permanente ante las sistemáticas y recurrentes represiones en México contra las resistencias y contra quienes construyen pedazos de nuevos mundos. Este movimiento ha nacido bajo la necesidad específica de romper los cercos informativos en emergencias. Emergencias que se dan contra el aplastamiento, cuando se impone la represión hacia comunidades, organizaciones, colectivos, movimientos, movilizaciones. Cuando se resiste contra la imposición de megaproyectos, de medidas gubernamentales impopulares. cuando los crímenes de lesa humanidad, la tortura, las detenciones arbitrarias en masa, las desapariciones, asesinatos y las violaciones se convierten en política de gobierno. Los medios libres van naciendo así en graves represiones, crisis políticas y en emergencias humanitarias. Muchos de ellos nacen con estos repuntes y se apagan en cuanto pasan. Algunos comunicadores populares, pasando la emergencia, deciden que vale la pena seguir existiendo y construyendo un proceso de comunicación, aunque en general se construye en el día a día, como es en general con los procesos organizativos y de lucha en México. En emergencia se aprende de todo, y muchas veces de cada lugar vuelven a ser de otras formas el concepto, las prácticas y herramientas de los medios libres. Se aprende a documentar con textos, videos, fotos, audios y con transmisiones en vivo, al aire o por internet, a recoger la información, verificarla y contextualizarla. Tender redes de recogida y difusión de la información, instalar los centros de medios, mesas de redacción o comités editoriales y corresponsales populares y comunitarios. Reinventar la educación popular para capacitar a otros y otras que puedan seguir reproduciendo la comunicación popular. Pero lo más importante, se aprende a trabajar con el tejido social de la comunidad de quienes luchan. Muchos medios libres de diversas partes del país se han autocapacitado para quebrar los cercos informativos de manera muy eficiente. No se rompen cuando se llega. Es importante llegar temprano, aun cuando el cerco informativo no ha sido anunciado. Sin embargo, falta sistematizar la experiencia para poder multiplicarla e ir más allá, haciendo más talleres, escuelas y antiescuelas de medios libres y comunicación popular. La comunicación popular ha nacido y ha aprendido a defenderse en las emergencias, en lo urgente, pero hace falta construir lo necesario. Lo importante es saber qué es lo necesario para construir en estos años y para dentro de 3 años y para 10. Oaxaca resiste a 10 años de la toma del Canal 9. Pues la importancia de los medios libres radica principalmente en expandir esta información, romper con esta barrera que se había generado durante muchos años, barreras que pusieron obviamente medios de comunicación masivos y obviamente de propaganda política, a fin de cuentas medios que responden al capital. Empiezan a surgir los medios libres por la necesidad de romper estas barreras informativas y llevar lo que realmente estaba pasando hacia las personas, ¿no? Si se generó algo en Oaxaca, que en Oaxaca se enteren realmente de lo que se está generando, que no solo son fiesta, que hubo 11 muertos, por ejemplo, el 19 de junio pasado en Nochixtlán, que hubo muerto en Viguera, que hubo muertos en algunos otros puntos del estado, a consecuencia de todos estos enfrentamientos, y que los medios libres toman esa función de agarrar esta información desde donde están haciendo, incluso participan dentro del movimiento, para precisamente resguardar esta información y sacarla tal cual, ¿no? Que no te digan que en el DF, porque la bandita de Oaxaca se comunicó con la del DF, sepan en el DF que fueron 11 muertos y que sí accionaron pistolas los policías, ¿no? La importancia de los medios libres, al final de cuentas, es algo que está cumpliendo las funciones que el pueblo requiere, ¿no? Tanto para llamar la atención como para generar y movilizar. Lo vimos, ¿no? El hecho de que la SEGOP, pasando los hechos del 19, haya dicho no hubo armas de fuego, y que después los medios libres hayan subido videos, fotografías, audios donde se veían y se escuchaban los tiros, donde se suben fotografías donde los policías están con armas de fuego en las manos, ¿no? Entonces es una función muy importante de los medios libres el generar esta información y sacarla, ¿no? Sacarla al DF, a Chiapas, a Durango, a cualquier parte del mundo, incluso con las herramientas, obviamente, ahorita que tenemos el internet, estar transmitiendo en vivo, estar de alguna manera también cuidando a los mismos compañeros, no estar monitoreándonos entre nosotros, que si el compa de tal medio se fue a Nochixtlán, estarte monitoreando y empiezas a generar estas cadenas o estas células de trabajo de los medios libres. Oaxaca resiste a 10 años de la toma del Canal 9. Yo considero que la comunalidad es el espacio en el cual los pueblos de Oaxaca se han organizado para enfrentar y atender cada una de las necesidades que han tenido a lo largo de toda su vida. Este no es solamente un concepto construido de la academia, sino es un vivir día a día que han construido los pueblos a través de sus propias maneras y formas de entender la vida, ¿no? Y ellos mismos, aunque no lo denominen así, pues han creado desde la situación de la fiesta, el tequio, estas formas de convivencia que contrarrestan por completo pues las formas de vivir que se han establecido desde el sistema. Además, habría que decir que la comunidad en Oaxaca pues es diversa y distinta, ¿no? En todas las comunidades ni en todos los pueblos se realizan las mismas prácticas ni tienen los mismos resultados, ¿no? Es el proceso de años de construcción, de diálogo entre ellos, y muchos de los cambios y situaciones que se han criticado al exterior, las mismas comunidades las han arreglado desde el interior, ¿no? No necesitan de personas que vayan a liberarlos, sino ellos mismos han construido un proceso de reflexión al interior y que se ve reflejado, por ejemplo, en Álvaro Obregón, ¿no? Y en otras comunidades donde ellos mismos se han dado cuenta de la importancia de la defensa de la tierra. Y yo creo que de ahí deriva el papel de los medios libres, ¿no? El papel que tiene que ver con darles voz, porque ellos tienen su propia voz, ¿no? Y hacer que esa voz expanda y llegue a otros lugares para que entiendan otras formas de resistencia en otros lugares del mundo. Oaxaca resiste a 10 años de la toma del Canal 9. Yo entiendo por comunalidad la forma, el comportamiento de los individuos dentro de las comunidades en cuanto a la organización social, económica, política. La comunalidad es entender precisamente eso, una lógica común dentro de un territorio comunal o inclusive ejidal, como se, dependiendo, dentro de la cuestión del disfrute comunal, que es a través de la fiesta, dentro de la cuestión del tequio, que es el trabajo comunal, un trabajo no remunerado, y dentro de la cuestión del poder comunal, que es la asamblea comunitaria. Entonces, estos cuatro factores le dan como vida, le dan importancia a la cuestión de la comunalidad y generan un tipo de autonomía. Que esta autonomía, si bien ahorita en las comunidades de Oaxaca, en los que son 572 municipios y más de la mitad están regidos bajo usos y costumbres, esa autonomía todavía está dentro inclusive de la normatividad del Estado, ¿no? Entonces, la propuesta que busca la cuestión del comunalismo libertario es precisamente esa. Extender la organización o basarse más bien en la forma de organización tradicional de las comunidades para sobrevivir, para coordinarse dentro de esos territorios, ¿no? Entonces, dentro de la lucha magisterial, creo que una de los pilares importantes que han fortalecido esta lucha y que le han dado fuerza y que han podido generar nuevas propuestas, inclusive dentro de la cuestión educativa, ha sido la cuestión de la comunalidad. Aunque no le queramos llamar en ese término, sino más bien un pensamiento, un comportamiento comunitario que parte del individuo a la colectividad, ¿no? Y de la colectividad hacia el individuo. Entonces, dentro del proceso, ¿no? Dentro del auge del movimiento del 2006, se planteó muchas veces cómo se le iba a llamar a esa forma de organización que estaba partiendo, ¿no? De un conflicto magisterial. Entonces, lo que más adaptaba era eso, ¿no? La asamblea, ¿no? Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. ¿Por qué? Porque la asamblea era el máximo órgano de articulación, el máximo órgano de la toma de decisiones, ¿no? Dentro tanto de la organización política como de la organización interna en las comunidades, ¿no? Entonces, lo que le dio fuerza al movimiento en ese entonces fue la creación de asambleas de barrio, la creación de comités, ¿no? De concejales, ¿no? De voces comunitarias también, ¿no? Barriales de las colonias, Y lo que pasa ahorita es algo un poco distinto, ¿no? Porque si bien el conflicto en el 2006 se centralizó solo en la ciudad, ahorita se está expandiendo hacia las comunidades, ¿no? Son las comunidades las que están resistiendo, ¿no? Y son las diferentes regiones del estado de Oaxaca las que están resistiendo. Tenemos, por ejemplo, a los Binisá, a los Icots, a los Guaves, y a los Oques resistiendo en el Istmo de Tehuantepec. Tenemos a los Ñusabi resistiendo en la Mixteca, pues, ¿no? Tenemos aquí en los valles centrales, ¿no? A los zapotecos, pues, ¿no? También de los valles centrales. Existe una diversidad, ¿no? Y esa diversidad genera muchas resistencias que no son las mismas. Entonces yo creo que también por eso el Estado no ha sabido como apagar toda este levantamiento o esta pequeña efervescencia popular, porque es muy diferente, ¿no? Entonces cada territorio tiene su manera diferente de resistir. Y creo que ahorita la lucha social, bueno, más bien la lucha se ha vuelto social y ha rebasado la cuestión gremial, ¿no? Ha rebasado la cuestión sindical, ha rebasado las propuestas, inclusive magisteriales, ¿no? Ahorita los que mantienen los bloqueos, los que son la primera fuerza, son el primer bastión, ¿no? De la resistencia, siguen siendo las comunidades, pues, ¿no? Y bueno, también dentro de la cuestión educativa, el programa para la transformación de la educación en Oaxaca se fortaleció a través de la propuesta comunal también, ¿no? Como lo explicaba Jaime Martínez Luna, Benjamín Maldonado, estos teóricos comunalistas, ¿no? Que la educación tenía que ser acorde a cada contexto, porque en Oaxaca, si bien hay muchas culturas, podríamos denominarles, hay muchas formas de existir, ¿no? Y hay muchas formas de enseñar y compartir, ¿no? Entonces, dentro de la cuestión sindical también existe esta propuesta que es el PTEO, que es una propuesta salida, ¿no? Desde el seno de las comunidades para ser impartida también dentro de las comunidades. Sigue viva, porque en nuestro corazón late día a día la anarquía. Y venimos aquí en Fallas del Sistema, reportando las noticias que siempre se hacen amenas, y lo ameno es para nosotros una lucha en una constante guerra. Y entonces ahora, el son guapango, el son huasteco y el rap anarco vienen a improvisar unas letras para nuestro público libertario. Ya vine, ya estoy aquí, ahorita voy llegando, ahorita voy llegando. Ya vine, ya estoy aquí. He llegado yo hasta aquí para cantar el guapango, para cantar el guapango. Me gusta a mí. Que no muera tu raíz, que tu lucha sea constante, que tu lucha sea constante, que no muera tu raíz. Ya se acerca el día feliz, que mi patria se levante, y a mi nación, mi país, no lo gobierne el maleante. Entonces, con la rima y con el canto, seguimos improvisando, porque estas palabras lleguen a nuestro público oaxaqueño que sigue resistiendo desde lo ameno, y que la rebeldía siga siendo el motor y la raíz para nuestra vida. Bam, bam, bam, sí. Partidos y candidatos valen parte, no nos sirven para nada. Bueno, pues ya regresamos con la columna antiespecista. Ya tendremos cuántos animales al año dejan de morir gracias a que cada persona se alimenta sin carne. Dejar la carne y el pescado fuera de tu plato salva vidas, muchas vidas. El número de animales que mueren al año en manos de las industrias alimentarias es inimaginable. La ganadería industrial y la pesca industrial son responsables del peor y más sangriento explotación y esclavitud hacia otras especies que se conozca. Sin embargo, hay buenas noticias. El número de personas que están dejando la carne y el pescado fuera de su alimentación aumenta. Otras están comiendo cada vez menos estos productos. Las causas por las que lo hacen van desde evitar explotación y esclavitud a otras especies, comer de forma más sostenible, hasta por la propia salud. ¿A cuántos animales están ayudando estas personas? Los cálculos estiman que una persona que pasa a alimentarse de forma vegetariana o vegana evita de forma directa e indirecta la muerte de alrededor de 25 animales de granja al año. 25 animales como pollos, corderos, cerdos o vacas que no serán criados en horribles granjas industriales y enviados al matadero. Por si esto fuera poco, cuando se añaden al cálculo los peces y otros animales marinos salvados por una alimentación vegana, el número sube exponencialmente. Esto es así porque la pesca industrial y la piscifactoría son las responsables del mayor número de muertes de animales para consumo humano, y no solo para consumo. Los animales descartados en la pesca industrial, animales capturados en las redes que mueren pero que no son para consumo, son innumerables. Así, el número de peces y otros animales marinos que dejan de morir al año gracias a que cada persona vegana es alrededor de 5.500, morirán debido a nuestros hábitos de consumo. No es alentador saber la enorme diferencia que podemos marcar gracias a nuestra alimentación, una forma de ayudar a los demás animales más necesitados de forma directa y a diario. Si quieres ayudar a acabar con la explotación hacia otras especies, por favor considera consumir alternativas vegetales a la carne y al pescado. Hay muchas información y recetas. Si quieren recetas de estas alternativas, pueden entrar a la página www.igualdadanimal.org. Ahí en esta página de esta organización antiespecista hay diferentes recetarios, hay diferentes alternativas para dejar de consumir estos productos que provienen de explotación y esclavitud hacia otras especies. Así como páginas en internet, de hecho hasta hay canales de YouTube que te enseñan cómo preparar desde una salchicha hasta hamburguesas sin necesidad de utilizar la carne. Hay un sinfín de alternativas para una alimentación más consciente y libre de esclavizar y explotar a otras especies. Para quien dice que esto no ayuda en nada, pues es totalmente falso, ya que por 5 personas que dejan de alimentarse de otras especies, se salvan alrededor de 10 vidas de otras especies. Y lo más alentador es que vivimos en un planeta donde hay más formas de alimentarnos, ¿no? Ya sea en base a plantas, a vegetales, leguminosas, frutos, sin esta cuestión, ¿no? De esclavizar y explotar a otros por un mero sabor, ¿no? Entonces, bueno, esta es toda la nota antiespecista y vamos a una rola y continuamos. Ya regresamos a nuestra última columna de información, esta columna caminera, donde vamos a presentar, o queremos hablar más bien de la presentación del colectivo Cimarrón, este colectivo de preso, de un compañero preso anarquista, Fernando Bárcenas, quien lleva casi dos años y medio, el 13 de diciembre cumplirá 3 años de su detención, y quien, bueno, pues ha trabajado fuertemente por construir una biblioteca. Hay un pequeño espacio en el reclusorio preventivo norte en la Ciudad de México, donde los compañeros han recuperado, donde tienen una biblioteca, donde dan talleres de stencil, de gráfica, dan talleres de francés, de creación literaria, de dibujo, y ahora han conformado, como ya lo hemos platicado en otros espacios, un colectivo llamado Cimarrón, un colectivo de presos comunes y de Fernando como preso anarquista, quienes, bueno, participaron en el Festival Comparte presentando varios trabajos. Uno de los trabajos, que bueno, al rato vamos a escuchar una canción, es de una banda de punk que tienen allá adentro, que se llama Comando Cimarrón, donde participan Gerardo Ramírez, que es un compañero preso común, que toca la guitarra, Fernando Bárcenas, que toca la guitarra, Hans, que toca el bajo, Hart, que toca, que es la voz y que es la batería, y que, bueno, pues están haciendo este esfuerzo de romper con estas barreras que es la propia cárcel, estas barreras que, bueno, pues desgraciadamente tienen secuestrados no solo a nuestros compañeros políticos o anarquistas, sino tienen encerrados a cientos y miles de personas que, pues, más allá de merecérselos o no, o que hayan hecho un delito, ¿no? Pues es una estrategia estatal por pues tener, conservar a personas en encierro sin darles un debido proceso, sin nada como la legalidad lo llama. Nosotros desde acá, pues evidentemente pedimos la destrucción del sistema carcelario y conocemos otros ejemplos de justicia autónoma, que pues nos parece que, bueno, pues es otra forma de crear esta verdadera justicia que, bueno, en México y en muchas partes del mundo no se encuentra en este sistema carcelario. Y bueno, regresando al tema del colectivo Cimarrón, el colectivo Cimarrón, como les decíamos, es un grupo de presos comunes, son aproximadamente entre 8 a 12 personas, oscilan, hay menos, hay más, algunos obtienen su libertad, van saliendo, como es el compa Gato, que ya salió, el Gato Punk, que también participa en uno de los proyectos que también se presentó allá en Chiapas, que fue una antología, es el resultado de un gran esfuerzo desde el mes de febrero, donde los compañeros trabajaron en un taller que, pues, al principio pensábamos que solo fuese crónica, después salió poesía, salió cuento, y ellos titulan el colectivo Cimarrón, porque, bueno, cimarrón significa animal que sale de la domesticación y se asilvestra, o sea, toda esta domesticación en la que vivimos, y regresas a tu forma natural de vida. También nos comentaban allá que en Tzotzil, cimarrón significa gente como salvaje, como fiera, decían. Entonces, bueno, pues gusto saber que allá también se ocupa la palabra cimarrón y que se conoce un poco a este concepto de regresar al salvajismo, en el que pues deberíamos muchas veces repensar, ¿no?, ciertas cosas, que creo deberíamos de regresar algunas cosas. También, bueno, pues se presenta este proyecto de antología, donde, bueno, pues los compañeros aproximadamente son más de 30 escritos que presentan y que, bueno, pues hablan de las vivencias de la cárcel, su postura política ante esto, el arte también lo manejan, el amor, no sé, el mismo tiempo en el que se transcurre. Otra de las cosas que se presenta es un fanzine que se llama Resignificarte. Es un fanzine que, como se titula, resignifica la vida de un ser humano dentro de la prisión. Es un colectivo donde se ha estado trabajando temas políticos, temas sociales, hacen círculos de estudio, ven algunas películas, hacen círculos de charlas, donde ellos se nutren poco a poco y empiezan a cuestionar su forma de vida. esta forma que ellos decían, nosotros ya después de la cárcel o dentro de la cárcel te hacen sentir tan un número, una persona, un individuo tan aislado que ya pierdes todo tipo de esperanza, y este tipo de resignificación a tu vida te hace contemplar que pese a que estés en condiciones, pues la cárcel tiene condiciones muy precarias, ellos están trabajando para ver una vida, no solo una vida distinta ni mucho menos, sino una vida organizada, política, entender por qué están ahí, cuál es la estrategia de la cárcel. Entonces, no están todavía en línea los materiales, los vamos a subir en línea, solo se encontraron se llevaron al estado de Chiapas, vamos a sacar más reproducciones para poderlas compartir no solo allá, sino también aquí en la Ciudad de México, hacer algunas presentaciones, los compas de Puebla, compañeros de gráfica nos invitaron también a presentarla ya, unos compañeros de Toluca, así que vamos a estar haciendo algunas presentaciones. Y allá en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, ustedes pueden encontrar estos materiales en el espacio El Paliacate. Y bueno, quiero leerles algo, solo algo de un poco de lo que ellos escribieron. Lo escribe Gerardo Ramírez Valenzuela, sobre el tiempo, y dice: vivo en un oleaje constante de situaciones que muchas veces no me permite ver el tiempo. Miro atrás y el viaje se ha prolongado. Es un viaje sin retorno, porque el tiempo no me regresará a donde empecé. El tiempo solo me ha entregado experiencias, recuerdos, sufrimientos, tristezas, corajes. El tiempo es letal, mata a cada instante. Tiene una capacidad de diluirse tan rápido que no alcanza a detenerse nunca. Se te escurre por las manos, se te escapa cuando lo quieres encerrar. Se desmerece en el mundo de temporalidad. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo sino movimiento? Aunque también lo puedo engañar, y es en esos momentos en donde la imaginación juega y disfruta de la atemporalidad. Estoy seguro que en estos momentos todo mi organismo y mi ser está suspendido por el tiempo, volando por mundos desconocidos. Son como poemas voladores que transitan por caminos no recorridos, alumbrando la difícil tarea de no envejecer. Somos jóvenes en este suspiro de tiempo. Nuestros hermanos ancestros nos han legado un conocimiento del tiempo incierto, misterioso, y solo en ese misterio podemos regocijarnos. Al romper con el paradigma tradicional del orden del tiempo, librarnos nuestro ser. Recuerdo una existencia que tuve en donde pude romper con ese orden tradicional, y fue una meditación. Contemplaba una mancha en un tablero que me sacaba a otras facetas de esta realidad, y me pude sumergir al inconsciente, por supuesto sin un sistema de medida moralino, entre comillas, y solo así pude traducir un personaje que logré pintarlo posteriormente y lo titulé El Títere. Es una expresión tan misteriosa que cuando lo vi parecía que estaba vivo y me observaba al mirarlo. Me recorrió un frío paralizante porque realizaba unos movimientos con sus dedos, pero nunca logré ver que movía, pero alcanzaba a ver lo que controlaba algo. Narrar el tiempo es una tarea difícil para mí, porque me encuentro encerrado en esta fortaleza, entre comillas, en esta institución carcelaria, y es por eso que mis días son como pequeñas vidas que cada día que vivo amanece, despierto fresco, despejado, con el ánimo de un niño, y disfruto los acontecimientos que suceden en mi entorno por estar plenamente presente en donde me encuentro, y pues la tarde se siente tan agradable que no puedo permitir ahogarme en mis recuerdos. La noche es el final de mi vida, es la muerte chiquita. Esa es eso ahorita, pero hace años mi vida en la cárcel era otra. El tiempo era tortuoso, cada instante me martillaba. Sentía la lápida de 19 años de condena sobre mis hombros, aunado a vivir los golpes, las humillaciones, los insultos, las injusticias. Sentía que los días nunca terminaban. Los pensamientos suicidas eran constantes. Me preguntaba, ¿cómo voy a sacarla? Son un chingo de años, prefiero morir. Eran pensamientos engañosos de salida inmediata. Nunca he podido descifrar el tiempo, el transcurrir del tiempo, pero lo que sí logro ver es el suspiro que somos en este planeta, en esta vida. Somos tan insignificantes que no comprendemos la maravilla del universo y sus misterios. Y yo prefiero solo disfrutar mi vida, esté donde esté, aquí y ahora, porque aquí y ahora es el tiempo no existe. Y bueno, es un poco de los que los compas han escrito. Pues como lo dice aquí, Gerardo tiene 19 años de condena, lleva 9 años en prisión, Y bueno, pues él, que mejor que nadie, nos podía contar del tiempo. Y un poco narra esto porque él dice que después de haber creado este colectivo Cimarrón, pues la vida tiene otro sentido, ¿no? Ahora sabe que vale la pena luchar en las condiciones que te encuentres, y esto creo que es una enseñanza que el colectivo Cimarrón nos está dejando de organización. Vienen más cosas más adelante, los compas vienen organizándose con fuerza, y bueno, pues queríamos presentar un poco este proyecto. Recuerden, ya viene el quinto canero, donde también participarán presos comunes, presos políticos, presos anarquistas. Estamos esperando la participación de Gabriel Pombo da Silva, que ya, bueno, pues fue liberado, pero quiere participar también en el periódico El Canero. Así que, bueno, pues El Canero es un esfuerzo que no solo es de los presos, ahora se ha reapropiado por muchos compañeros. Ya está traducido en inglés, en italiano, en francés, lo están traduciendo en griego, para que se pueda meter a las diferentes prisiones, y bueno, pues los compas conozcan este esfuerzo, no solo de Fernando Bárcenas, no solo del colectivo Cimarrón, sino de quien aspira por derrocar a este sistema capitalista neoliberal y derrumbar este sistema carcelario en el que pues los compañeros se encuentran. Vamos a escuchar ahora una canción de el colectivo Cimarrón que se llama Enajenación. Escucharán que, bueno, pues el sonido no es tan bueno, lo grabaron en las condiciones que pudieron lograrlo, así que bueno, pues y si quieren algún material lo pueden pedir a través de el correo Cruz Negra, ¿cómo es? cna.mex@gmail.com, ahí lo pueden pedir, el disco, las antologías, o si ustedes quieren que en su estado o en alguna parte de la Ciudad de México pudiéramos hacer la presentación de estos materiales, pues bueno, con gusto lo podemos hacer. Solo es necesario que escriban a este correo y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Compas, todos los colectivos, obreros, campesinos, esa canción está dedicada para todos ustedes. A los compas de la Ocupa, che. A los compas de la Biblioteca Social Reconstruir. A los compas de la Cruz Negra Anarquista. A los compas de la Unidad Anarcopunk, que no se olvidaron de mi cumpleaños. Chido por esos cabrones, chido por la Sofi. Esta canción es un regalito nada más. Nosotros se la robamos al cagada de perro desde aquí, desde este sitio. Un, dos, de la calle. Tres, cuatro. Porque todo es enajenación. desde este sitio, de este sitio de resistencia. Nosotros estamos con ustedes, compañeros. ¡No venzáis! ¡Para el capitalismo de mierda! Pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML, nuevamente mandando saludos a los compas que por allá nos andan escuchando y retransmitiendo en esta nuestra América, los compas de Media Colectiva, a Papo Reto, a la FM La Tribu de Argentina, Antena Negra TV de Argentina, Tomate Colectivo de Perú, a Radio Placeres de Chile y Radio Manque también, ay bueno, no las sé pronunciar, Red Sikim. De Guatemala. Y bueno, pues saludos especiales para Vito, para Patrick, para Raúl. Y bueno, pues haciéndoles nuevamente la invitación para que visiten la página MutiraoRio2016.com. Y bueno, pues desde ahí se va a realizar una cobertura de, bueno, pues con una visión desde los medios libres de los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo en Brasil. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra sección ya última del día de hoy, la sección de eventos, cotorreos y más. Y la primera actividad a lo que las queremos invitar es al concierto Pa' Fuera y Pa' Dentro de La Otra y Up Ya Ax en concierto. Este se va a llevar a cabo en el Multiforo Cultural Alicia alrededor de las 6:40 de la tarde. El Multiforo Cultural Alicia se encuentra ubicado en Avenida Cuauhtémoc 91A en la Colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc, muy cerquita del Metro Cuauhtémoc, acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues esta tocada va a ser a beneficio de la Biblioteca Social Reconstruir, quienes presentan e invita a escuchar los versos libres de La Otra, que viene troveando y cantando letras libres, presentando su disco Pa' Fuera y Pa' Dentro. La entrada va a ser de 50 varos. Y bueno, pues como les comentábamos hace rato, algunos compañeros y compañeras, pues nos vamos a dar a la tarea de vender comida ahí en este toquín, para pues ir juntando pues estos 40,000 pesos que se necesitan para pagar los daños de los que acusan a los compañeros del Auditorio Che Guevara, quienes fueron detenidos el pasado domingo 31 de julio y golpeados brutalmente por el Auxilio UNAM, por esta policía de la universidad. Y bueno, pues afortunadamente los compañeros fueron liberados el día de ayer, pero bueno, pues esperamos también la situación jurídica del compañero chileno Pierre. Y bueno, pues también pues son 15 días los que ha dado este Ministerio Público para pagar esta cantidad de 40,000 pesos. Y bueno, pues también hay una invitación a participar en la jornada de presentación del libro Agosto Negro, Presas y Presos Políticos en Pie de Lucha, que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México durante el mes de agosto. En cada evento, la proyección de un videoclip, un documental o una película destacará los aspectos del libro. La tradición de Agosto Negro surgió en los años 70 para honrar a George Jackson y otros revolucionarios caídos en las luchas dentro de las prisiones de California, y ahora se ha convertido en un esfuerzo para exigir la libertad para todas y todos los presos políticos del movimiento de liberación negra en Estados Unidos. En este libro se retratan combatientes con fuertes historias de lucha en sus comunidades y dentro de las prisiones. Algunos de ellos han muerto en prisión, otros han salido y otros todavía están ahí. Cuando sea posible, sus historias se cuentan en sus propias palabras. El libro publicado por la editorial Los Nadie es una actualización y ampliación del fanzine del mismo nombre publicado en 2014, que a su vez retomó una serie de artículos escritos en 2010 por Carolina Saldaña, reportera de Medios Libres y colaboradora con Amigos de Mumia en México. Es una labor de recopilación, traducción, contextualización y redacción. En Agosto Negro notamos que de 2014, 5 de los presos políticos nombrados en este libro han sido festejados en sus comunidades al salir de la prisión. Nos alegra que después del robo de décadas de su vida, Albert Woodford, Sekou Odinga, Gary Taylor, Sekou Kambui, Marshall Eddie Conway, ahora estén en libertad. Pero también hay muertes que no se perdonan. Phil Africa, Hugo Yogi Pinel, Mondo Huelanga y Abdul Majid batallaron hasta el final de sus días, aquí en la tierra, contra un sistema asesino, lo que señala la urgencia de la pronta liberación de los demás presos y presas por luchar. Esperamos el inicio de movimientos como Black Lives Matter en Estados Unidos genere las condiciones para que esto suceda. Y bueno, pues da un agradecimiento a todos y todos los combatientes retratados en este libro. Esperamos que el material que les compartimos sobre sus vidas y luchas aliente a las generaciones, sobre sus vidas y generaciones actuales, perdón, a seguir sus pasos, que llame más la atención internacional sobre sus casos y que respalda los esfuerzos para llevarlos a casa. Y bueno, estas actividades invitan amigos y amigas de Mumia en México, que van a comenzar el día de hoy, 3 de agosto a las 7 p.m. con la proyección de Los Ojos del Arco Iris, una visita con Asata Sakur, de la directora Gloria Rolando. Y este se va a llevar a cabo en La Gozadera, que se encuentra ubicado en Plaza de San Juan, número 15, entre Ayuntamiento y Ernesto Puguivet, en la Colonia Centro, muy cerquita del Metro Salto del Agua, a partir de las 7 de la noche. El día de mañana, igual a las 7 de la noche, va a estar la proyección de Mumia, Revolucionario de por Vida, sobre la lucha y la vida de Mumia Buyamal. Este se va a llevar a cabo en el Café Zapata Vive, que se encuentra ubicado en Certificados número 6, Colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés. Para el viernes 5 de agosto, igual a las 7 p.m., se va a llevar a cabo la proyección de tributo a George Jackson, Freedom. Este va a ser en Marabunta Café, ubicado en Miguel Ángel de Quevedo, 485C, Colonia Romero de Terreros, cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo. El sábado, igualmente a las 7 de la noche, se va a llevar a cabo la proyección que se titula Que arda el fuego, el bombardeo contra MUB. Esto va a ser aquí en el Chanteolín, que se encuentra ubicado en Melchor Ocampo 424, esquina Río Elba, Colonia Cuauhtémoc, cerca del Metro Chapultepec o Sevilla. El miércoles 10 de agosto a las 7 de la noche, la proyección Bienvenido a Casa de Sekou Odinga, entrevista Insight de Activist Studio. Y esta va a ser en Casa Tamatz, que es o Comedor Cocobeg, en Torquemada número 76, Colonia Obrera, cerca del Metro Chabacano. El jueves 11 de agosto va a ser la proyección Panteras Negras en Primera Línea a las 7 p.m. en el lugar que se llama el 77, Centro Cultural Autogestivo, que está ubicado en Abraham González, número 77, en la Colonia Juárez, cerca del Metro Cuauhtémoc. Y el viernes 12 de agosto a las 7 p.m. la proyección Fabricando la Culpabilidad, que la van a poner en El Merendero, Colectivo Sin Rostro y Furia de las Calles, Casa de Ondas, que se encuentra ubicado en Manuel Carpio 117, Colonia Santa María la Ribera, cerca del Metro Buenavista o San Cosme. Y bueno, ya la próxima semana les daremos las otras actividades que se van a llevar a cabo. Bueno, nuestros compas del colectivo Sinergia nos invitan al rap solidario, que va a ser a beneficio de los espacios autogestivos. Van a estar grupos como Magda Rebeldía, MPBs, TXB, Flor Etérea, Tochic Libre, Crismo, Voces Clandestinas, El Vato, Shotas Everywhere, Agrarofobia. Va a haber material anarquista, comida y repostería 100% vegana. Se va a realizar este sábado 6 de agosto, inicia a las 17 horas. Se va a pedir una cooperación solidaria de 30 varitos. Se va a realizar en Pulquería El Sol Sale para Todos, que está ubicado en Avenida San Antonio Abad 179, Colonia Obrera, a 2 cuadras del Metro San Antonio Abad. Ahí los esperamos este sábado. Y bueno, pues también tenemos el este próximo viernes 5 de agosto, un taller de jabón y pasta de dientes, hazlo tú mismo, tú misma. Y bueno, pues para esto nos invita a la banda de La Pócima Pirata, quienes pues son unos compas que se dedican a elaborar jabones naturales y también pastas de dientes, que se va a llevar a cabo en la unidad habitacional San Pablo Jalpa, 434, frente a la Guamas Capozalco, el viernes a partir de las 9 de la mañana. Yo no creo que sea, será a las 2 de la tarde, perdón, sí, ya por acá corrigieron los compas, pero en el evento decía que a las 9 de la mañana. Entonces, bueno, también están invitados e invitadas a asistir a este taller de elaboración de jabón y pasta de dientes, todo elaborado a base de extractos de plantas naturales. También tenemos la invitación para participar en la rifa solidaria por una cámara que fue arrebatada el pasado 20 de junio en una protesta que se realizaba en solidaridad con los compañeros, con lo ocurrido en el estado de Oaxaca y en Ochistlán. Y bueno, pues son varios premios a rifar: fotografías, dibujos, pinturas, autopublicaciones, serigrafías, stickers, parches, pinturas, productos canábicos, servicios sorpresas y más. De Ana Coreta, Soki, Rena Río, Trevi, Alegris, Taller de Ediciones Económicas, Axel Bremuro, Gustavo Flux, Chacanais, Crótalo Tatú, Criminal Class, Fanzine Oficios, Cráneo y Cráneo Invertido, creo que es el cráter invertido más bien, Clase Ciclista, Dynamite Tattoo, Jenny Granados, Diego Gamaliel, Yolot, Alvarado, Bruno Ruiz, Mónica Almereida, Regina López, Jassi y más. Va a haber una fiesta de disfraces en beneficio del feliz cumple de Miros. Esto se va a llevar a cabo en Casa Gomorra el próximo viernes 5 de agosto, que Casa Gomorra está ubicado en calle 5 de Febrero, en la Colonia Obrera, cerca del metro San Antonio Abad. Los boletos de la rifa van a costar entre 20, 30, 40 y 50 pesos. Y también les queremos invitar a una charla a cargo de Richard de Vargas Galarons, compañero militante libertario, escritor e historiador. Ricard, bueno, aquí dice Ricard, pero no sé si sea así, fue militante del Movimiento Ibérico de Liberación, compañero de Salvador Puig Antich, era conocido bajo el apodo de El Lenguas, porque desde joven hablaba 8 idiomas y ha sido traductor de diversos libros sobre el consejismo obrero y otros de carácter anarquista. También fue miembro de la organización de la lucha armada Olla, que junto con el MIL fueron experiencias nacidas al calor de las luchas que la clase obrera mantuvo en la década de los 70s, tanto en el terreno fabril como en el barrial. Ricard es parte de quienes impulsan la rehabilitación de la figura de Salvador Puig Antich y ha colaborado con el Ateneo Enciclopédico Popular. Además, presentaremos un pequeño documental sobre Oriol Solé Sungrayes, militante del MIG-GAC, quien fue detenido en varias ocasiones en 1976 y que tomó parte de la espectacular evasión de la cárcel de Segovia junto a presos de ETA y que resultó muerto por la Guardia Civil cuando intentaba llegar a la frontera con Francia. Y bueno, pues esta charla se va a llevar a cabo en la Biblioteca Social Reconstruir para conocer estas experiencias de luchas libertarias en la década de los 70. Y bueno, pues la Biblioteca Social Reconstruir se encuentra ubicada en la calle de Godard número 20, esquina con Delibes, a un par de calles de el metro o metrobús de La Raza, saliendo por la línea 3. Esto es el próximo viernes 5 de agosto a partir de las 6:45 de la tarde. Y también tenemos por acá otra invitación y es de los compas de allá en Guadalajara, que van a hacer una tocada solidaria y ellos pues invitan de esta forma. El pasado domingo 31 de julio, aproximadamente a mediodía, 6 compas integrantes del Ocupa Che paseaban por las instalaciones de Ciudad Universitaria en DF. Entre 30 elementos de seguridad de Auxilio UNAM les agreden propinándoles una golpiza. Más tarde, estos mismos mierdas les entregan a la policía capitalina, quienes estaban por esos momentos resguardando, entre comillas, un partido de los Pumas. En el momento en el que les entregan a los compas heridos, estos bastardos les propinan otra golpiza que deja a varios compas hospitalizados con heridas graves y una situación jurídica tambaleante. Y bueno, pues desde Guadalajara, dice, surge la iniciativa de armar una tocada en apoyo al delicado estado en el que se encuentran los compas, y las bandas confirmadas hasta ahora es Voces de la Calle, que es un grupo de hoy, Los Nadie, que es punk, La Puerta de Sodoma, que es greencore, Laika Anuncia el Caso, que es folk, El Pájaro, folk, Casiopex, que también es folk, Doble I Latina, que es rap, y bueno, pues hay todavía más bandas por confirmar, y bueno, pues ellos dicen porque la solidaridad entre anarquistas no solo es palabra escrita, rompamos la apatía con alegría, destruyamos toda frontera, fuego a las cárceles. Y este se va a llevar a cabo en el lugar que se llama La Calaca Bar, que está ubicado en Morelos 931, en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, acá en México, y va a empezar a las 6 de la tarde el próximo 7 de agosto. También tenemos el festival Fight the Power, que se va a llevar a cabo en la Ocupa Che Guevara, que se encuentra allá en Ciudad Universitaria, en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde pues es un festival por el canto rebelde, donde van a estar participando Pedro Mo, que viene desde Perú, Mexican Sound System, Voces Clandestinas, Facto MC, Comité Poco Flow, Lírica Podrida, Tocuic Libre, Batallones Femeninos, Nahua Tecuani, Nars MC, Macandal, Ditja, Tony Tripp y Dani Drama, DJ Onder y DJ Mickey Maniac. Va a haber material anarquista a la venta y comida vegana. La cooperación para este toquín es de 20 pesos. Y bueno, pues ya con esto cerramos la emisión del día de hoy, 3 de agosto, de Noticias de Abajo ML. Pues agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que estuvieron al pendiente y escuchando este esfuerzo que es de los medios libres. Y bueno, pues recordándoles que el día de hoy también nos pudieron escuchar desde Media Colectiva, Paporreto, FM La Tribu, Antena Negra TV, Tomate Colectivo, Radio Placeres y muchas radios más que se sumaron a esta primera emisión de Mutirao Radio, que pues va a estar como también ahí al pendiente y haciendo un ejercicio de cobertura desde los medios libres de los Juegos Olímpicos en Brasil. Y que bueno, pues nuevamente les hacemos la invitación para que visiten la página mutiraorio2016.com y también para que pues visiten la página de Noticias de Abajo ML, es noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y bueno, pues más al ratito, para quien se lo perdió o empieza a escuchar apenas, tenemos vamos a subir la grabación de esta emisión. Y recordándoles que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes un poquito después de las 10 de la mañana, y que pues estamos transmitiendo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, desde el Chantiolín. Yeah.